5 pasaditas de la noche arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes aquí de 21 a 0 horas por FMBOD 88.1. Y hoy arrancamos, por supuesto, con el equipo titular de la primera media hora, por lo menos, que arranca con el señor Tolosa, el Alex Tolosa en la operación, la puesta en el éter de este programa. Sigue con la señorita Agustina Prato, el señor Pedro Guerrieri, quien les habla, Esteban Lavezzari. Le dan la bienvenida y las buenas noches a un nuevo programa. Buenas noches a todos y sobre todo a Alex Tolosa, que me acabo de enterar que era su apellido. Sí. Bien. Sí, bueno. Tolosa uno tenía que es más de Argentina, pero no. Totalmente. Parece que. Hay un Tolosa colombiano también. Un Tolosa colombiano, bien. Sí. Y viste rastas. Y viste rastas, con toda la onda. Exactamente. Y bebe en 1882 como nosotros. ¿Sabes? Sí, así que supuesto, eso es bueno. Como toda la periferia de este programa, bebe 1800. Pero veo que el Fernet es bastante argentino y cordobés, si lo queremos territorializar un poco más. ¿Quién nos había contado la otra vez que se hizo un estudio de que el Fernet resultó ser mundial? Se hizo el estudio y el Fernet resultó ser un invento cordobés. Nah, no puede ser, si el Fernet es... Pero no, el Fernet es un invento italiano. Oriundo de Italia, pero, exactamente. Pero la bebida de Fernet con Coca-Cola... Ahora sí. El martes pasado, Argentina. En esta radio fue que nos contaron eso. ¿Y habrán sido los chicos de Rayos Láser? No, el martes pasado. Puede ser. No me acuerdo, había mucha gente el martes pasado. Hoy es una noche especial para brindar con Fernet la gran noticia que ha recibido Estela Carlotti y todos los argentinos, ¿no? La recuperación de Nieto 114. Por supuesto. Así que ya que estamos hablando de Fernet, podríamos sumarnos y brindar por eso, ¿no? Una muy grata noticia. Me dejó solo con el brindis. Bueno, lo hago simbólico, pero ahí estoy en el brindis. Pero lo importante es que suene, vendría a ser... Con un mate lo voy a hacer, que también tiene su cuota argentina. Ahí va, todo una mezcolanza, un mate, un vaso de plástico y un vaso de vidrio. Así es un brindis varité. Ahí está, como debe ser. Sí, muy buena noticia, muy linda noticia, por supuesto. ¿Quién no se alegró? No existe nadie en la faz de la Argentina que no se haya emocionado con esta noticia. Por supuesto, después de tantos años de lucha y hoy en día ser la cara más representativa, ¿no?, de la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Y abuelas. Es como ese final feliz. Una lucha con amor y sin venganza, además. Ni olvido ni perdón, pero sin venganza. Siempre con amor, sosteniendo. La verdad que es un placer que una historia termine así de bien. Realmente muy... Así que brindamos con 1882 a los que les podríamos agradecer también el patrocinarnos este bello momento. Así que entonces vamos a arrancar saludando. ¿Quién tenemos que saludar? A Fernet 1882, claro. A 1800 para los amigos. 1008 para los amigos, así que muchas gracias Fernet 1082 por estar un martes más aquí con nosotros acompañando este humilde espacio llamado Es Como Todo. Pero Es Como Todo no se vale solo del Fernet, sino que también tiene la parte sólida y eso se lo debe a quién. A Cosada Pub Cervecero, muchas gracias para ellos también. En sus dos sucursales, la de Boedo, en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera al 4700. Perfecto, así es también. Muchas gracias, Pub Cervecero Cosar, por estar un martes más aquí con nosotros. A nuestro lado. Sí, a nuestro lado. Chicos, ¿cómo están? Casi estamos muy emocionados, me parece, por la noticia. Sí, muy contentos y emocionados, sí. Y muy contentos también. Muy mucho. Sí. Y nosotros creíamos que la felicidad era tener a Willy Crook de invitado y no era solo eso. Por suerte hay distintos tipos de felicidades y continuas. Últimamente, sí, ¿no? Se vienen dando alegrías. Sí, eso qué lindo bueno. Que es la alegría, ¿no? Qué lindo que es la alegría, qué lindo que es la felicidad, el amor. Y es como todo, también es lindo. Y verlo a ustedes es lindo. ¿Qué hizo usted el fin de semana? A ver, ya que iba a preguntarnos. ¡Tá! Pero mi fin de semana estuvo allá. Usted se fue a beber de la teta de su madre. En la capital federal, allá en la ciudad, en la hermosa y querida ciudad de Pergamino. Estuve ahí con amigos, asados. Campo, no, en realidad campo no, porque estuvo feo, en realidad, y hacía... Estuvo muy lindo este fin de semana. Hubo una humedad... El sábado fue de los peores días del planeta, con esa pegosidad. Sí, es cierto, sí. Mucha lluvia a las 12 de la noche, que creo que ahuyentó a muchas almas, pero después cortó y la gente salió, así dicen. Ah, usted manda a investigar a alguien a ver qué pasa. Yo me gusta, con sus amigos salidores. Claro, que usted era uno de ellos, pero se me bajó en este fin de semana. Es que me fui a Pergamino, que ir, así que aproveché. Me fui con el señor Negro, que... Ah, lo que vino a visitar y se quedó toda la semana, porque vino a ver a Willy Crook, el Negro. No lo vino a ver a usted. Junto a Alejo, exacto. Lo que pasa es que tuvo la cordialidad, bueno, no vengo por vos, pero bueno, me quedo un rato más por vos. Me imagino Alejo, lo que habrá sido esa semana. Alejo, todo lo contrario, se fue... A trabajar, ¿cómo hace? Se fue el miércoles, al otro día se fue. Igual que al negro lo volvió a ver el viernes. Ah, muy bien. O sea, siempre juntas ustedes. Lo vi el martes y después el viernes. Y después yendo para el... Muy bien, y lo besa en el camino. No. No, muy bien, bueno, solo quería saberlo. Pero bueno, arranca el programa de Es Como Todo después de esta breve charla que no le interesa a nadie. Absolutamente a nadie. Que es lo que hicimos el fin de semana. Creo que ni Agustina, que es nuestra compañera. Y si nos gusta o no la humedad. Vamos a arrancar porque hoy tenemos banda en el plan canje como todos los martes. Y hoy a ver, Alexander, ¿a quién me trajiste? Soy un idiota, soy el que salta y rebota. La cara de indignación, la sala de espera del sol. Soy el que espera, el que viste la tragedia. Gol en la sala del perdón, no vi tu cara, entonces fui a buscarte, un perdón me debes, una cosa que tenés, yo también te lo debo, así que lo haré primero, luego veremos qué hacemos con esto, probablemente nada, probablemente nada, en el fondo del mar. Así es, como todo el mundo lo está escuchando, hoy van a estar aquí con nosotros en el Plan Canje los chicos de Mejor Actor de Reparto, esta banda nueva que está haciéndose sonar por la noche porteña, dando muchos shows, está con muchos shows, una banda que tiene muchos shows. Del sur, ¿no? Sí. En el oeste está la gira, ahí mismo está, decía Moyo. Discúlpeme. Pero no solo vamos a tener el Plan Canje con los chicos de Mejor Actor de Reparto, sino que también hoy nuestro gran columnista, el señor Juan Valentino, que está aquí con nosotros, nos trae una nueva sección de su de B de Valentino. ¿Cómo anda, Juan? Buenas noches, ¿cómo están todos? Todos muy bien y mejor ahora que te vemos. Sí, yo soy del oeste, che. ¿Vos sabrás? Sí, me creí en Aedo de chico. Bueno, ahora estos entendemos todo. Son de Aedo, mirá. Ah. Bueno, saludos entonces, músicos, ¿eh? Cuna de buenos músicos. No, más lindo barrio, tranquilo. Bueno, en mis épocas, imagínate, más tranquilo todavía. Me iba a poner moneditas a la vía del tren, digamos. Porque ahí estaba la vía del tren, del que va 11, pero de Aedo sale un ramal que iba a La Plata, ¿sabes? Y que estaban esos coches que se llama coche eléctrico Fiat, que es ese que tiene como la barba, como el zafiro norteamericano, que parece futurista, un tren que parece futurista, no sé si el locomotor así. Claro, que termina. Nosotros le decíamos el tren del gato porque tenía como una barba de gato o algo así, pero era como un tren futurista y yo lo veía como si pudiera pasar no sé qué, el tren bala. digamos, pero le poníamos moneditas ahí para que se aplasten. Así que ahí lo he escuchado y lo he leído muchas veces del tema de las moneditas en la vía del tren. Quedan aplastadas por completo, súper finitas como una hostia y es re divertido. Porque además no corres el riesgo si pones una piedra de que la piedra te pegue en la cara. Sí. En cambio la monedita no, queda se aplasta ahí todo y queda ahí o salta un poquitito. Si metes un piedrón, porque a mí me pasó de chico. Ah, bien. Metí un piedrón. Probaste todo, ibas probando. Claro, y qué boludo. Claro, ¿sabes por dónde me pasó? Cerquita de la cara me pasó el piedro. Dije, qué pelotudo, claro, ¿no? Tiene que ser algo que el tren no te lo pueda arrojar hacia vos. Que te lo devuelva. De casualidad, aunque sea. Claro, aprendiste la lección, parece, entonces. Sí, bueno. A veces aprendés. A las pedradas, viste, uno. A veces aprendés, sí. Y así que bueno, Juan. Hoy un día muy feliz. Sí. Creo que después del día que llegamos a la final del Mundial, este es uno de los del días. Día del año, ¿no? El día del año. Es este. Sí, Lo pasó al de la semifinal. Sí, sí. Porque fue semifinal. Pero bueno, realmente. Realmente toda la gente muy contenta, la verdad que. Un gran día. Yo estaba encerrado en el estudio, ¿sabes? Estuve todo el día encerrado en el estudio. Así que me enteré porque me llamó por teléfono mi mamá para decirme, porque no estaba mirando nada ni escuchando nada, estaba ahí en la cueva metido, que les traje un que está, eso te iba una a decir, muestra ahí de lo que señor, una gran noticia. Está otra gran noticia, cuántas buenas noticias. El señor Juan Valentino está trabajando en nuevo material. Sí, estoy haciendo un material de temas míos esta vez. Temas tuyos. Porque había hecho el disco que todavía no lo terminé con Melingo de, claro, que eran versiones de los temas de rock, digamos. Donde había un par de temas míos y de otros de Melingo, pero que tenían un poco más que ver con el conjunto de lo que era. En cambio ahora estoy haciendo temas que yo tenía ahí en el tintero guardado hace unos años. Y dos temas que se me ocurrieron hace 3 días. No se sabe por qué, porque dije voy a grabar y viste. Y salieron. Te viene claro, te viene un poco la. Pero empecé a hacer en el estudio de Piccolini, que es un estudio chico. Divino, con Pro Tool, todo que yo, pero chico, donde podemos hacer experimentos de grabar más a la antigua. Eso es lo que quise hacer, ¿entendés? ¿Más a la antigua en qué sentido? Y que la batería en 4 canales. Ah, ahí está. Por ejemplo, en vez de 28 canales, un canal para el pedo que se tira el. Dice que a veces pone el micrófono para todo. Para todo, claro. En jazz es más lindo, por ahí a veces 4 micrófonos, uno el bombo, tambor y 2 aéreos. Punto. Además grabamos todos juntos en la misma sala y como que un poco se mezcla. O sea, en vivo. En el canal de contrabajo se escuchan los platillos. Claro. O sea que, viste, se medio así a la antigua, digamos. Pero está buenísimo. Ahora van a escuchar, está bárbaro. Buenísimo. Y qué bueno que nos hayas traído nuevo material. Primicia, exclusiva. Sí, primicia, por supuesto. Y además. Será después. Será después, perfecto. Será después. Se va a mantener en el misterio. Ahora pasó mucho tiempo, pero los dos después de la final del mundial, los dos primeros días, las dos primeras noches, soñé con la derrota, con la pesadilla de la derrota. Mira, te soñaba con los goles que nos perdimos y el gol de Götze, que debe ser nieto de Griesa. Sí, ¿sabes por qué? Y después empecé a trabajar en el estudio y se me mezclaban escenas del estudio con el gol de Götze. Y seguía, ¿viste? Pero fue increíble. Fue muy lindo. Un poco, parece. No, fue muy lindo. Yo dije que después, cuando más pase el tiempo, más vamos a valorar este subcampeonato, porque volvimos a donde teníamos que estar. Está bien, Alemania jugó mejor. Sí, escúchame, la final ganó 7-1. La semifinal, perdón. La podríamos haber ganado también. Está bien, sí. Ese es el dolor. Mirá, un gran amigo que ya no está entre nosotros, Jorge Pascual, y decía, Valentino, me dice, tanto nadar para morir en la costa. Claro. Me decía, a veces cuando íbamos un show, suponete, y no resultaban las cosas, que decía, bueno, es eso. Pero está bueno, fue muy divertido. Y además, hemos hecho un pronóstico muy acertado, no sé si se acuerda la última vez que usted vino. Sí. Hablamos de tiramos creo 3 candidatos y a través del signo. Sí. Exacto. ¿No? Quería saber qué signo le había salido a Alemania, que después me olvidé, por supuesto, de que lo hicimos acá. Para ver qué era, no me acuerdo. Recuerdo que Brasil había salido caballo. Yo me acuerdo que habías dado Brasil, Holanda. Claro, Holanda siempre estuvo. Está ahí, ¿viste? Pero sí, bueno, no te habías 1871 fue el año en el cual se. Unificó. Sí, unificó, se creó 1871. El Estado de Alemania. 1871. Y bueno, pero hay que sumar. Claro, esto era. La fecha. Hay que sumar 120. Dale, ahora sumo. Pero bueno. Brasil me hizo cagar de la risa. Sentí vergüenza ajena, te juro. Cuando lo golearon así. Un poco de lástima. Sí, toda la lástima. Yo quería que ganara Brasil, no Alemania. Disculpame, por latinoamericano. Estamos iguales, a mí me no quería que ganara Alemania. Y cuando empezó a perder así, te juro, un momento no quería mirar más. No. Fue, a todos nos pasó. Estoy hablando de una boludez que le pasó a todo el mundo, sí, o sea, sí, que sí, es al pedo que la diga, pero increíble. Pero quiero decirla. Increíble, porque me quedé traumado. Pero te quiero decir, Alemania jugó ese poquitito mejor. Nosotros tuvimos 3 oportunidades, nos la metimos, ellos tuvieron 2 y metieron 1. Exacto. Está bien que vino ese Götze que estaba fresco como una lechuga, parecía de la juventud de hitleriana, salía pero 0 kilómetros estaba. Pero bueno, fue así, ¿entendés? Fue así. Y además ellos tuvieron una semifinal, nosotros tuvimos una semifinal jodida, que la ganamos en penales. Penales. No es que la ganamos 3-0 la semifinal. Nosotros hemos jugado 120 minutos y ellos habían jugado 45. Exacto. Claro, sí. Media hora creo que ya iban ganando 5-0. Ni esto ya se habló todo. Sí. Señor Juan, Alemania, por ejemplo, se unificó como país en 1871 y si le sumamos 120 da 1991. 1991, así estamos hablando. Serpientes 89, después viene... en vivo, caballo, entre los que en vivo. Y después cabra. Cabra. Claro, la cabra, la cabra, cabra. Claro, la cabra, como decía, la puta, madre la parió. Nunca mejor dicho. Yo tenía una no, es cabeza dura, viste que Alemania Gotza. es como Nadal. Exacto. ¿Entendés? Es un tipo que te agarra todas las pelotas. Claro. No tiene el juego vistoso que tiene, que tenía Federer, claro. Que tiene Federer o que tenía Sampras o inclusive McEnroe, que vale. lo raro que era muy vistoso, su juego muy lindo. Estos son, viste, son máquinas. Máquinas de Valdano no es el autor de aquella famosa frase que dice el fútbol es un deporte donde juegan 11 contra 11 con una pelota y siempre ganan los alemanes. En nuestro caso siempre se da. No, después si te podés mirar un poco la historia, Alemania ganó el primer campeonato en el 54. O sea que tienen una historia, digamos. No, sí. Nosotros recién en el 78. Y además los últimos mundiales, o sea, no bajaba del cuarto puesto Alemania. No, sí, siempre. Del tercero, perdón. Bueno, ¿cuál es el ejemplo que hay que tomar de los alemanes? ¿Qué es eso? Es el tesón de insistir y aunque no tengas tanto talento, de igual buscar la perfección dentro de tu modo, ¿entendés? Hay un dicho alemán que es, cualquiera puede equivocarse, pero si no lo hace, es mucho mejor. Son así los tipos. Ahí te lo describen. Claro, son así. Claro, exacto. Hay otro acerca del aprendizaje que dice... No, igual nosotros éramos la cenicienta del Mundial de Fútbol, no me digas, no los quería nadie. Habíamos jugado 120 minutos, estábamos hechos mierda, teníamos un día menos de descanso, ellos estaban frescos como una lechuga. Se lesionó dejaron... Di María, se lesionó algún agüero. O sea, de los cuatro fantásticos quedaron dos nada más. Claro. Uno y medio, por ahí. Que si Messi metía ese golcito de cabeza, que en un momento hizo un cabezazo y... quedó arriba el travesaño, se consagraba ahí a Maradona. Sí, o la, sí, o la que sí, tuvo sí. En el primer tiempo. Claro. Pero así que bueno, vamos a arrancar el programa del día de la fecha, porque en el próximo bloque se viene Juan Valentino aquí con su sección B de Valentino y arrancamos. Con ese también. Arrancamos también con Ian Dury, Sex and Drugs and Rock and Roll. Sex and Drugs and Rock and Roll. Is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing. Grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. es como todo. Arranca B de Valentino, de la mano del gran Juan Valentino, a quien es como todo. Esta sección en la cual el señor Valentino nos trae a esos personajes de la historia que han servido mucho, cada uno en su rubro y a la humanidad en sí, pero que por una manera u otra han pasado un poco desapercibidos, porque la historia los tapó y vaya a saber esas cosas que pasan. Cosas de la historia, cosas, ¿no? De la historia, ¿no? Pero bueno, la misión del señor Juan Valentino es vengarlos y traerlos al saber popular, para que todos los conozcan. Por lo menos los que nos están escuchando. Exacto. Hoy vamos a hablar de un tanguero. Bien. Salimos un poco de los... Estábamos con científicos, ¿no? Sí, estábamos con científicos. Sí. Todos fueron con ciencias. Hay más, igual. Científicos, me pasa que científicos hay tantos, ¿no? Pero tangueros es una bueno, cosa muy, muy, muy copada. Este es Luis Cardey. Que muchos obviamente lo conocerán, ¿no? Pero para el popular, viste, no es tan conocido. Porque además vivió poco tiempo, ¿viste? Él nació en Villa Urquiza en el año 44, o sea, a mediados del siglo XX. Es casi contemporáneo. Murió en el 2000, muy jovencito. Vivió poco tiempo porque era hemofílico. Era enfermo de hemofilia. Sí, que es la enfermedad entonces, de la sangre, que es un garrón. Hay una película sobre la vida de él. Que ¿sí? Yo fue el momento que lo descubrí porque fui al Festival de Cine de Pinamar. Yo todos los marzos ando por Pinamar, siempre, ahí con la señora y qué sé yo, paseando. Y nos vamos a, siempre se hace el Festival de Cine ahí, ¿viste? Entonces nos vamos a ver alguna película. Y esta película la descubrí ahí en ese festival sobre la vida de Luis Cardey. Así que alguno si quiere poner en Google Luis Cardey película, por ejemplo, y le va a aparecer. Y contaba, por ejemplo, que él, como era hemofílico, él soñaba con ser jugador de fútbol. ¿Y qué pasa? Como tenía ese problema, tenía problemas en las piernas por la hemofilia y no caminaba bien. Entonces no podía, se iba a jugar los fines de semana con los amigos al fútbol y no podía. Entonces terminaba relatando el partido de los amigos. Y ahí empezaron a dar cuenta los amigos que tenía una buena voz y le empezaron a hinchar para que se haga, creo que primero locutor. Les voy a leer un poquito lo que traje para que vean. Sí, por supuesto. Bueno, tenía la salud muy frágil, pues padecía de hemofilia, que le fue detectada a los 8 años. Sufrió varias operaciones a punto de que algunos años no pudo caminar y finalmente quedó con una renguera. Los espacios naturales del niño, fútbol, juegos de barrio, que su salud le vedaba, lo llenó escuchando mucha radio, en especial tangos. Conocía todos los repertorios e imitaba a todos los cantores. Pese a estos problemas, tenía un carácter animoso y estimulado por sus amigos se presentó en muchos concursos de tango de los barrios de Chacarita, la Paternal, Villa Urquiza, si querés ser tanguero. Ya con esa data. En los que recibió aplausos pero nunca ganó. Tuvo distintos trabajos desde levantar quiniela, hizo durante más de 10 años eso, hasta vendedor, en tanto que paralelo seguía con el tango su carrera profesional. Con su amigo bandoneonista Antonio Pisano, cantaba con pobre retribución. Bueno, eso de pobre retribución es increíble porque a mí me contó, esto es otra paréntesis, ¿no? Me contó Horacio Salgán, ¿no? Alto guitarrista. En un camarín ahí, una vez que yo estaba de chupamedias ahí en el camarín con Salgán, me contó que ellos tocaron como 3 años en una especie de pizzería, 3 años todos los días, siempre vacío. No. Sí. Los dos. El mismo repertorio siempre, 3 años los dos. En la pizzería siempre vacía. Sí, siempre vacía. Pero obstinado ahí. Bueno, también tocaba en cabaret y más adelante en locales gastronómicos como La Guitarra, El Rincón de los Artistas de Villa del Parque y finalmente La Esquina de Artulio, que ese es un lugar que fue conocido en esa época. en una cantina donde durante los 13 años hasta el 94 fue descubierto, y un salto a la popularidad cuando los dueños del Foro Gandhi y el Club del Vino le propusieron cantar para otros públicos. Tenía ya 50 años el tipo. Claro, o sea, me estoy diciendo el año 94, dije. Claro. Y se murió en el 2000. O sea, claro. seis años de gloria. Bueno, y en el Club del Vino estaba también Salgani de Lío. Tocaron ahí en el Club del Vino. Mm. Era un lugar que ahora lo tiraron abajo, ¿viste? No existe más. ¿El Club del Vino era el que estaba por la zona de Palermo? Sí, ahí en... cerca de la Plaza Guatemala, creo que claro, es. Claro, sí. Ahí en... Hace poquito lo han tirado porque... En Escalabrini Ortiz y Cabrera. Sí. En Cabrera y la otra de Escalabrini Ortiz. Sí, una pasando. Sí. Era muy lindo, tenía un patio colonial con el aljibe, y más atrás estaba el teatrito, que era un mini café concert escalonado para que la gente de atrás viera bien. Teatro con piano, todo, era divino. Yo toqué muchos años también ahí. Es que hay cada esquina, mira, compartí, ¿viste? El Club del Vino con Cardey. Era bueno. Pero en otra época. En otra época. Pero más o menos, porque en el 94 yo toqué desde el 96 hasta el 2000. Ah, ahí, cerquita. Ahí nomás. Bueno, dice, a partir de ahí, ¿ves? Y solo en 6 años grabó 3 discos. Tuvo numerosos públicos que incluía intelectuales y famosos. En el curso de un largo artículo dedicado al fenómeno que estaba encarnando el cantor en el corazón de la bohemia del tango en Buenos Aires, fue llamado Le Boutique Fascinant, el Ringo Fascinante, quiere decir eso en francés. Mira. Mi francés es inexistente, ¿no? Al igual por que nuestro, si no lo Boutique Fascinant. Bueno, el Ringo Fascinante. No hay que tener vergüenza de practicar. Exacto. Por la publicidad francesa de Le Monde. En 1997, cuando ya había grabado 2 discos, el director Pino Solanas lo llamó para cantar en su película La Nube. Y esa participación dio origen a un nuevo apodo, El Nuevo Goyeneche. El Nuevo Goyeneche, mirá vos. Bueno, después durante su vida debió recibir numerosas transfusiones de sangre en razón de su hemofilia. A raíz de una de ellas contrajo una hepatitis C que provocó su fallecimiento el 8 de junio del 2000. Se había casado y tenía un hijo, Alfredo, que nació en 1975. El hijo Alfredo hizo del hijo en la película. ¿Ah, sí? Sí, es increíble. La película es muy emocionante, muy linda, porque más... ¿Y qué esta película que viste? Sí. ¿Qué se llamaba? ¿Recuerdas cómo se llamaba? No, o sea, es que no... Es... Bueno, esta película, ¿qué fue lo que viste del personaje, no? Vi ese personaje que siendo como un perdedor, digamos... Sí. Llega a transmitir a la gente lo que él es, lo que su verdadero yo, que es mucho más lindo que un tipo que es rengo, suponete, y que tiene problemas de salud, que a pesar de eso el tipo se convirtió en un cantor que le llegaron a decir el Goyeneche. Y con el lucha y la constancia, ¿no? Porque pasando tantos años tocando una pizzería para nadie de público y demás, claro, que le llegue en un momento de su vida el reconocimiento. Lo que hablábamos fuera antes, claro, vos y yo, que el hecho de que el tipo quería ser jugador de fútbol. Claro. No puede. Entonces empieza a relatar. En vez de amargarse, empieza a relatarle el partido a los amigos. Okay. Y ahí se dan cuenta que el tipo tiene voz, ¿entendés? Entonces... qué sé yo, es como que la vida lo llevó también a eso. Hay una hay una escena en la película muy triste, pero al mismo tiempo muy linda, que es que él va a tocar a Brasil. En un momento lo llevan de gira a Brasil, a un teatro muy lindo donde los brasileños los reciben como una especie de Gardel. Y él se hace toda la película, le cuenta al hijo que él se siente que es Gardel ese día. Sí. E inclusive dice... dice, ¿quién te dice que por ahí cuando volvemos en el avión se cae, boludo? Gardel, ¿no? Claro, ¿entendés? Hasta ese punto se había asimilado a Gardel. Hasta ese punto la idolatría por Gardel y por el hecho ese de este siglo, que los que se morían se hacían más famosos que los que se quedaban vivos, ¿viste? Claro. Yo puse una foto de los 3 chiflados viejos y dije, loco, empecemos a seguir este ejemplo. Qué lindo que nuestros ídolos lleguen a viejos. Porque así nosotros también queremos llegar a viejos. Exacto, muy lindo, ¿entendés? Eso que decís, sí. A mí me encanta que el ídolo llegue a viejo, como le pasó a Dizzy Gillespie. Charlie Parker y Dizzy Gillespie empezaron juntos, Parker era de 36, se murió y parecía de 64, y el otro se murió de viejo y la vio toda, vio los 70, los 80, sí. ¿Entendés? Además nos dejó cosas. Parker podía haber dejado muchas cosas más. Claro, entonces, mucho más, claro. Pero se hace un ídolo del que se muere tipo James Dean, como joven y rebelde, ¿viste? Y la verdad que no. Sí, tantos otros, como por ejemplo en el caso del rock, el Club de los 27, ¿no? Famoso Club de los 27. Sí, sí, no lo quería, estaba por decir. Ya iba con Amy y con y Hendrix y qué sé yo. Pero, qué sé yo, estaría mejor que vayamos cambiando también un poco esa cuestión, ¿entendés? Porque es el dope. Pero fíjate que él llegó un poco a desear eso, ¿no? Qué loco, ¿no? Para parecerse a Gardel y terminar de consagrarse de una forma increíble. Pero es interesante la vida del chabón en cuanto a eso que decíamos, ¿no? Que el tipo con todos los problemas de salud que tenía, y inclusive habiendo muerto jóvenes, si ustedes buscan en Google, hay en YouTube de sí. Pues, Luis Cardeira en el Club del Vino y están las filmaciones. Claro, claro que sí. Y ahí lo pueden escuchar cantar, gracias a la técnica. Lo tenemos grabado, no es como antes que por ahí se perdía, claro. Sí, así claro. Un pantallazo puse recién. Era mono de cáncer, che, para los que mono les gusta. Mono de cáncer. Del 44. ¿Y eso qué vendría a significar? Y el mono tiene facilidad para todo, por eso el chabón, ¿viste? No jugaba al fútbol, bueno, canto. Sí. No canto, bueno, hago locución. No es muy así el mono, ¿viste? Es talentoso para todo. Se va colgando de claro, diferentes rama lugares. En rama, es el dicho. Ahí está. De rama en rama. Y además como artista, vos que también, Juan, por supuesto, sos un artista, me gustaría tocar este tema que nombraste que le pasó a Luis Cardey junto a Salgan. No sé si te tocó alguna vez la cosa del escenario así, del escenario, vos en el escenario y el público no hay nadie. Es distinto y es igual al mismo tiempo, porque uno cuando toca está tocando y puede disfrutar de la música. No hace falta que además tenga que disfrutar de un público que lo esté escuchando. Uno disfruta de la música primero que todo, entonces uno está acostumbrado también. No es que siempre que yo toco hay gente aplaudiendo, ni en pedo. Más el momento que me aplauden es ínfimo al lado de todo lo que toco sin que me aplaudan, ¿no? Claro. Hoy estuve grabando ahí y no me aplaudía nadie y estaba solo como un perro, pero, no, pero bueno, ingeniero de sonido. La inspiración, ¿no? Es un poco frustrante en el sentido de que dices, qué embole, que claro, uno quiere eso voy. Porque uno quiere tocar para la gente, claro. Más en un lugar donde se supone que es, porque en el estudio es lógico que no va a haber gente, claro. Pero a no ser que haga el programa en el estudio, pero si no, no. Pero cuando uno va a tocar en vivo, sí, es necesaria la gente, inclusive para el sonido. Porque cuando hay más gente suena mejor. Porque la ropa, los cuerpos, en fin, absorbe el sonido y hace que suene mejor, inclusive. Y vos estás de otro semblante. Claro. Pero el músico tiene que poder hacer todo, ¿viste? Todo. Tocar yo, a veces toco para fiestas donde no me dan ni cinco de pelota. Pero ni cinco, están todos hablando de negocio con sus habanos, ¿entendés? Si yo estoy con la corbatita haciendo la fiesta inolvidable, ¿viste? La banda de fondo. Claro. Pero es genial, ¿entendés? Son distintas situaciones que el músico igual rinde de distintas formas, seguro. Que si es a Salgan y de Lío, cuando estaban solos, tocaban de una forma perfecta, cuando estaba lleno, tocaban mejor todavía. Es lo único que se me ocurre, claro. ¿Entendés? Porque es lógico. Pero por ejemplo, vos estás en una fiesta y ves que por más que haya gente, no te están dando bola. No te da para arriesgar más quizás en el tema. Y que sí, total, ahí total, pruebo, claro. Total, viste, ahí estudio. Claro. Ensayo. O si no hago diferentes pruebas, como por ejemplo, bueno, voy a tocar muy bien a ver si llamo la atención. Suponete. Claro. Entonces me mando un punteo que no tiene parangón con el lugar en donde estoy, digamos, por ejemplo, ¿entendés? Como, sí. Como si estuviera en el Teatro San Martín, ¿no? Me mando el punteo. A ver si alguno... Mira, claro, me pasa que alguno se da vuelta y dice, ¿qué pasó? ¿No entendés? Pero qué sé yo, esos son divertimentos que uno tiene también y no hay en esta profesión. Un cierto grado de angustia si no pasa, si uno se está tocando todo y decís, si esta gente. No, no es una prueba que tendrás que rendirla otra vez a ver si la rendís bien. Es muy difícil eso. Yo lo hacía, te juro, en joda también un poco, no me lo tomaba tan en serio, pero me acuerdo cuando empecé a trabajar en el Samovar de Rasputin, que tocábamos blues, yo me acuerdo que en un momento, una noche, pensaba. A ver, tengo que lograr que en algún momento el solo aplaudan, suponete. ¿Cómo hago eso? Pero como un desafío científico casi. Entonces descubrí, por ejemplo, que el ostinato es muy bueno para eso. ¿Qué quiere decir esto? Yo venía punteando. Y en un momento hacía una nota sola. Al ratito que estaba haciendo esa nota sola empezaron a aplaudir. Mira, por ejemplo. O sea que el ostinato... El ostinato servía para eso, por ejemplo. Y qué sé yo, también te puede servir una frase súper veloz, que te mandas la frase rapidísima para que alguien diga digamos, pero son cosas que uno como músico va probando, pero es una forma de estudiar también, ¿no? Claro. Digamos, de estudiar sobre la marcha. más en el estilo que hago yo, que hay mucha improvisación. Claro, entonces se permite más. En la música clásica, no. Música clásica, cuando haces el tema bien, te lo tenés que tocar bien, y si te cometes un error, Barenboim te pega con la regla. Sí, claro. En cambio, acá es otra cosa. Se puede jugar un poco más. El soul, el jazz, el rock es más improvisado. Claro, da más para jugar. Da más para eso, claro. El virtuosismo del guitarrista. Claro. De bajista, hecho, viste, ¿no?, que hay errores que son como una idea nueva, prácticamente a veces. Un error es una idea nueva, puede ser. Y yo escuché a Wes tocar una frase y que la última nota le quede mal y repetir esa misma frase para hacerla bien. No solo a Wes, a muchos guitarristas. Turubucat, turututi. Y tocarlo otra vez como diciendo, no, claro, la voy a tocar que suene bien. O sea que se puede. ¿Y estás jugando en el disco que estás haciendo, preparando? Sí, ah, sí, está buenísimo. Estoy haciendo un disco de cuarteto básico. Cuarteto básico. Con trabajo, piano, guitarra y batería. Y después voy a tener invitado por Ego Globo haciendo Flugel. En un tema que la melodía lo da para eso. Le tengo que poner un poco de percusión. Porque algunos temas son medio brasilerosos, pero argentinos, ¿sí? ¿No? Sí. Te pegó el mundial. Brasilerentinos son. No, no, siempre me gustó la música brasilera y tengo compuesto un tema que se llama Bossa Janko, hecha en honor al gran pianista, que es medio esbosa el ritmo, pero es como si fuera un estándar de jazz en realidad. No es este. Y después hacemos un tema de Baden Powell, que es el que les traje para escuchar, que se llama Ciudad Vacía. Es un tema viejo de Baden Powell que él grabó en los 60, que está buenísimo y yo lo rescaté ahí del olvido, porque me parece un tema hermoso, hermoso. Y a todo esto le decimos a la gente que por ahí se pescó recién el programa, que al principio Valentino nos hablaba que lo está grabando ahora en estos días, y que además lo está grabando a la vieja escuela, ¿no? A la vieja escuela, sí, batería en cuatro micrófonos, claro. Cuatro micrófonos. Claro, como en esos estudios cuando eran más chiquititos y no había tanta... Igual después los procesadores y el Pro Tool está, o sea que... Siempre, viste, en el Pro Tool, cuando lo empezás a mezclar, puedes ponerle cualquier tipo de filtro, de procesador, de lo que sea. Pero igual yo el máster creo que lo voy a probar, bajar. Tengo un grabador estéreo de cinta gigantesco ahí en el estudio. Y me parece que el máster lo voy a bajar a la cinta. Para después volver a subir al Pro Tool y que quede una especie de falso análogo. Sí. Pero hay que probar. Son como... Tengo la suerte de tener un amigo como Guillermo Piccolini, que tiene un estudio maravilloso en la casa, y es como que vamos y jugamos y es como si puedo subir un estudio muy grande, además de lo caro que sería. Sí. Pero no es solamente eso, es que el estudio grande está muy automatizado en cómo hacen todas las cosas. Entonces mayor yo estructura, puedo, ¿no? Claro, yo no puedo decir, no, mira, la batería pone dos micrófonos. Viste, ya saben ellos que lo ponen así, porque ellos conocen la sala y qué le vas a decir. Yo ni en pedo le digo nada, quedo como un viejo rompepelotas, claro, ¿entendés? En cambio con Piccolini experimentamos, y eso también me gustó, poder experimentar. Claro, además a Piccolini le gusta experimentar. No, a él le encanta y es un bocho para eso. Claro. O sea, me cruzo sus de bandas, brazos. Sus bandas tienen que ver con eso, ¿no? Claro. De hecho yo le digo, vale, hace todo y yo escucho y después hablamos, viste, porque ya sé que va a ser bien, viste, ¿entendés? ¿Es un disco que ya tiene nombre, que o todavía está todo...? No. Creo que tengo ganas de ponerle el nombre de este tema que te traje. Porque es uno de los pocos... Ciudad Vacía. Porque es uno de los pocos temas que no es mío del disco. Entonces es como una muestra de respeto. Está, digamos, bien. Para autores que admiro mucho. Hay un tema de João Donato que se llama Muy Tuba Bondade, que está muy bueno. El tema este, Ciudad Vacía, de Baden Powell. Entonces, digo, bueno, le voy a poner el nombre del de Baden Powell, Tomás. Que además es un guitarrista, un gran guitarrista brasilero, también más o menos desconocido acá, pero que es glorioso como toca. Tiene una técnica y un estilo totalmente distinto al mío, porque él toca guitarra más bien nylon, con toda la mano, ¿viste? Y es un loco divino, ¿viste? Es uno de los raíces de allá, ¿viste? ¿Ah, sí? Baden Powell, sí, claro. Es uno de los primeros. Y más folclórico. Jobim lo hizo más como hizo Gardel el tango, lo acancionó. En cambio, Baden Powell es más como folclórico. ¿Viste? Es muy interesante. Yo encontré este tema, Ciudad Vacía, entre cosas que anduve ahí escuchando, y dije, qué buen tema. Tiene el puente, el B, es parecido a ahí. Parecido a eso, ah, sí. Pero otra melodía. Más fino, no tan quemado, ¿viste? Es muy lindo el tema. Así que buenísimo, Juan, buenísimo que hayas venido nuevamente al programa para una nueva edición de B de Valentino. En un mes traemos otro. Por supuesto.

We touched it. We touched the sky. That's why the tea is there. I tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get on up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about the mice and her fun in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Y 5 de la noche, el Peter Guerrieri siempre mete bocadillos. En las pausas. ¿Vio cuando hay mucha discusión y todos se callan y el chavo sigue hablando? Ese soy yo, pues, ese el mismo, usted. El mismo. Me pasa con las pausas, el aire, no distingo el cartel rojo. Exacto. Dije 10 y 5, tercer bloque de Es Como Todo. Vamos a hablar con un amigo de la casa, porque dije, ¿de qué anda el grande del Miro? Sabíamos que tenía fechas en La Perla este fin de semana. Y bueno, ¿por qué no hablar con él para que nos cuente de qué se va a tratar todo esto? Hola, Edelmiro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Los escucho un poco lejos, pero desde el punto de vista de mi corazón, cerca. Muy bien, Edelmiro, ya nos enamoraste otra vez. Otra vez, otra vez. Edelmiro, sé que sabemos en realidad que estás acá porque vas a tocar en La Perla. Vas a hacer dos shows con la banda Edelmiro Molinari y Los Amantes. Sí, exactamente. Información precisa, gracias a Dios. Sí, sí. No, Edelmiro va a estar tocando con Almendra, con un humano. No, obviamente, no. Los Amantes es lo que está haciendo el bueno de Edelmiro en estos días. Viernes y sábado. Viernes y sábado, aquí en La Perla, ese lugar ícono, ¿viste? Porque... bueno, se convirtió en eso a través de que en ese lugar Tanguito y Lito empezaron a componer la balsa, esa famosa canción. Exacto. Y sabemos también que la última vez que tocaste en La Perla fue a lleno total. Mirá, fue realmente muy, muy impresionante a ese nivel porque toqué, creo que esta es la tercera vez que toco y la gente me ha recibido de una forma impresionante porque fuimos porque cuento también a Los Amantes, ¿no? Bien. Primero que convocamos, llenamos totalmente, pero aparte de eso, tocamos dos días seguidos. Y es una cosa increíble, ¿viste? Porque lo más emocionante es precisamente la respuesta del público, la respuesta de la gente. Eso es lo que más nos toca a nosotros. Así que sí, quiere decir que somos todos amantes. Los amantes estamos aquí. Aquí, arriba del escenario y allí abajo del escenario también. Exactamente. Yo acá no estoy al lado de ustedes ahora, pero estamos todos en el mismo lugar, ¿no es cierto? Exacto, amándonos. Exactamente. Y Edelmiro, recién decías qué importante que era haber recuperado, digamos, La Perla para tocar... ¿Cómo lo viven, bueno, vos y tu banda, y saber bueno, también de otros músicos que están tocando ahí, poder tener ese lugar para tocar? Mira, eso realmente yo, el comienzo de esta historia no la conozco muy bien, ¿viste? Pero sí sé que tiene una profunda influencia la presencia y la relación que tuvieron, que tienen Rodolfo García con la gente de La Perla, ¿viste? En alguno, ahí entre ellos surgió la historia esta de convertir a este lugar, que básicamente era una confitería. Ahí no se tocaba música antes, cuando claro, Tanguito y Lito Nevia compusieron La Balsa. Era como La Paz, ustedes todos conocemos La Paz ahí en Corrientes, ¿verdad? Sí. Exacto. Sí. Como un lugar donde ibas a tomar un café y charlar con un amigo. Entonces ellos lo hicieron en el baño de La Perla. Entonces este cambio, ¿viste? Este cambio tan increíble de pasar a hacer eso a un lugar donde hay un escenario y se está tocando en vivo, donde hay referencias a lo que pasó hace años atrás, y también, viste, la oportunidad de los nuevos músicos que toquen ahí también, ¿no? Es como que ese espacio se recreó, viste, abriéndose para todo el mundo. Es un lugar muy lindo, con mucho swing. Edelmiro, ¿qué nos vamos a encontrar este viernes y sábado con diferencias, digamos, al último show que diste ahí en La Perla? Ah, que es que tengo un montón de hombres y mujeres en bolas corriendo por todo el escenario. Ah, muy interesante. Volvieron los 70. Volvieron los 70. Ah, quizás antes de eso. Pero de cualquier forma, mira, lo importante es siempre dar lo que está pasando. Estamos pasando por cuestiones que no son tan graciosas, por así decirlo, ¿viste? Y pero tampoco dejar de disfrutar lo que es la vida, ¿viste? Porque si no, entonces estamos pasando, viviendo un tiempo al divino pedo, ¿no? Exacto. Entonces, de eso se trata. O sea, de estar involucrados, de ver el amor como el amor es. Y, bueno, hay muchas mezclas. Vos me hablabas musicalmente, va a haber sorpresas, pero bueno, sorpresas a nivel amoroso, ¿no? De gente que viene, va a tocar. Y bueno, pero la base es lo que está pasando, lo que me está pasando, hablo desde un punto de vista personal, con los amantes, que son Víctor Sanders en el bajo, Sebastián Peixeré en batería y Juan Cavalli en guitarra también. Y después de eso, bueno, tenemos parecemos una cosa multimedia, ¿viste? Porque hay mucha proyección en cuanto a todos los amigos amados, ¿viste? Que por ahí aparecen y van a tocar. Entonces, esas son las sorpresas, son como la frutilla arriba de la crema. Exacto, muy, muy bien definido. Y, Edelmiro, tenemos entendido que no estás, no vivís acá en Buenos Aires, ¿no? No, te escucho muy lejos, pero entendí lo que dijiste, no. Yo estoy viviendo en San Luis, en la provincia de San Luis. Desde hace unos años. Y Edelmiro, quisiera saber qué es lo que te reencontrás, vendría a ser, vos que viviste muchos años en Buenos Aires, cada vez que volvés. Perdóname, repetime la pregunta. Me gustaría saber que nos digas qué es lo que te reencontrás a cada vuelta a Buenos Aires, ¿no? Esta ciudad en la cual has vivido mucho tiempo también. Mira, es un poco como la misma mezcla de siempre. O sea, Buenos Aires es un lugar donde, te hablo como habitante y nacido acá, ¿viste? Sí. Que tiene muchas, ¿cómo se dice? Metamorfosis, sí. Va cambiando. Bueno, okay. Esa palabra, ¿viste? Y, pero es una ciudad, nosotros tenemos cosas que por un lado nos unen íntimamente, pero todavía parece como que no ha llegado el momento de que nos unan nacionalmente y basta de bochornos, ¿no? O sea, seguimos viviendo en una época donde todo es un bochorno. Estamos realmente siendo muy dominados como país, como nación, ¿viste? Sí. Entonces la cuestión es mantener la percepción, estar alerta, ¿viste? Vieron, perdón, lo hablo en términos generales, sí, de que eso es lo que está pasando. no nos dejemos engañar, porque el país, nuestro país, nuestra nación, ante los ojos del general José de San Martín, somos una vergüenza. O sea, es una vergüenza. Y no se pueden dar nombres ni nada. Sí. En el mismo caso, por ejemplo, ahora que se está viendo con los fondos buitres y esta cuestión soberana, que estamos defendiendo esto, o sea, que no lo ves como una manera de independizarse un poco del pensamiento neoliberal o como quieras llamarlo, digo, o sea, que estás hablando que no tenemos tanta soberanía o demás. ¿Qué pensás con respecto a eso, por ejemplo? ¿Qué pienso con respecto exactamente a qué? No, a la situación hasta los fondos buitres. Vos dijiste que estamos en un momento donde estamos bastante sometidos al ámbito internacional, o algo así, entendí. Por ahí lo entendí mal yo. Sí, totalmente. Está perfecto lo que entendiste, y es verdad. O sea, ahora la guerra, aparte de ser guerra de carne, de despedazar a seres humanos, como lo que está pasando en Jerusalén, claro, y todo eso, que es un horror total, total. ¿Viste? También hay una guerra que es mucho más sutil y es terrible, que es la guerra del diablo, que es la digamos, el dominio económico y el dominio de exactamente, precisamente basado en eso, de todo el mundo. Ese es lo que hay mucha gente involucrada en eso, es un horror. Porque estamos perdiendo realmente lo único que algo supremo nos dio, que es el amor. ¿En función de qué? ¿Del materialismo? ¿Para qué? ¿Cuántos millones querés tener, viste? ¿Para morirte después con todos esos millones y dejárselos a quién? ¿A alguien que, viste, que va a vivir de la nada? Porque eso es lo que pasa. No, creo que tenemos que volver a un retorno a los valores naturales del ser humano. Somos la única especie animal que nos exterminamos, que nos matamos. No hay nadie, no hay ningún animal, fíjense, ninguna especie que se haga pelota como nosotros. Sí, sí, sí, es verdad lo que dice Edelmiro. Y bueno, pero por suerte, como decía, creo que de Acantilo, si no fuera por la música no nos salva ni Tarzán, ¿no? Hay cosas... No es, la música es parte, ¿viste? Porque es el arte, es el amor, es la vida de relación que tenemos nosotros con las otras personas y todo lo que nos rodea. O sea, las hojas de los árboles, no sé, todo lo que nos rodea. O sea, uno puede ser perceptivo o no dar pelota y seguir, viste, como con las viseras que tiene un caballo y morirse y bueno, nada pasó. O sí ser realmente perceptivo y darse cuenta de todo lo que pasa constantemente y bueno, entrar en el camino del amor, que es la única salvación. Perfecto. Ahí es donde palabra de Edelmiro Molinari. El amor vence al odio, dice una frase que circula. Por suerte, por suerte. Así que bueno, Edelmiro, te agradecemos mucho haber pasado nuevamente por el programa. Ya te consideramos un amigo, un amante más nuestro, ¿no? Por supuesto. Y bueno, será para este viernes y este sábado. Viernes y sábado en La Perla. Edelmiro Molinari y los amantes, vayan a verlo porque todo este amor que está promoviendo desde lo que dice, lo hace también en el escenario, por supuesto. Gracias. Te digo que la banda somos una aplanadora. Buenísimo. Hoy estuvimos ensayando, tocando y bueno, es lo que mis oídos están hablando ahora, mis oídos, no mi boca. Sí, es realmente impresionante. Así que para todos los amantes, estamos los amantes. Ahí está. Perfecto. Edelmiro, muchísimas gracias por haber pasado por Es Como Todo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Sí. Un abrazo beso enorme a todos. Un abrazo a toda la gente que los escucha. Buenísimo. Para siempre. Gracias. Abrazo. Así que acaba de pasar el gran Edelmiro Molinari, que se está presentando este viernes, este sábado, en La Perla, en el mítico bar de La Perla, ahí en el barrio de Once, enfrente de la Plaza de Miserere, ¿no? Era, exactamente. Sí, enfrente de la Plaza de Miserere. No recuerdo bien la fecha exacta, pero bueno, quizás esté en Rivadavia al 2800. Ah, la agenda está cultural de para eso está, para las cosas exactas sí está. Así que le avisamos a toda la gente que los chicos de Mejor Actor del Reparto ya están afuera picoteando picada, tomando Fernet. Y en el próximo bloque van a estar hablando aquí en vivo. Y tocando, por suerte. Por supuesto, y veo cómo desenfundan un contrabajo. Y nos da ganas. Ya quiero escucharlo, señor. Es como todo. Toda gente que se endroga con música. Okay. 10:25, pasaditas de la noche, arranca el plan canje de Es Como Todo. Esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y las bandas, músicos invitados, por supuesto, la música. Y hoy estamos con el señor Mauro Dueck y el señor Alejo Lecouner, voz, guitarra y bajo y coros de esta gran banda nueva que se llama Mejor Actor de Reparto. Buenas noches, chicos. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien, acá escuchamos la entrevista que hicieron con Linari, tremenda. Sí. Amor, amor. Una persona llena de luz. Sí, eso sí. Hermoso. ¿Lo han tratado bien con el fernet, con la guitarra, con la picada? Sí. Era verdad, ¿bien? Muy, muy bueno todo. Todo el mundo dice, era verdad. Claro, todo el mundo, ¿qué es esto? ¿Qué? Fernet con picada. No me mientas, decime, invitame. Nos están mal acostumbrando. Esa es la idea, Ya es la segunda entrevista, casi seguida, pues hicimos otra en el medio, que también había picada y también marca, Fernet nos copiaron la idea. Señor, este programa está hace 3 años al aire. Antes nadie venía y decía, una picada. Como, wow. Y Fernet. Y se puede tomar en el estudio. Si veníamos hace un mes, seguro esa era la reacción. Bueno, pero no, muy rico. Por no sorprenderlos. Muy rico. No, muy bueno todo, la verdad. Muy rico la picada. Reacción que tuve cuando que fue la señorita Agustina Prato, quien está sacando la foto en este momento, sí. Que me dijo, mira, escucha esta banda. A ver, mejor de torre. Me pasó tren que tren y digo, wow. Creo que no tardé ni una o dos semanas para ya meterlo en el tracklist del programa. Las hemos pasado. ¿Puedo corregirlo? Vale. Nos trajo el tema para pasarlo en la lista del programa. Ahí lo escuchamos los dos mientras estábamos afuera y dijimos, che, qué temazo este, qué bueno, es una banda. Y ahí recién nos pasaste. Fue mi caso y no sé si el suyo también. No importa, igual nuestros casos. Por favor. No los peleemos. A mí me pasan antes los temas. Ah, muy bien. No se ponga celoso. Y me acuerdo que lo estábamos escuchando con una banda afuera invitada en ese momento dijeron, ¿qué es esto? Mejor Actor de Reparto, una banda nueva, que eran los Pérez García. Así que, cuando así vinieron que, el año pasado. Lo mismo queremos a nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es la banda? ¿Qué es la banda? Somos 4 personas, hoy vinimos 2, vinimos los más decentes. Bien. En representación y bueno, somos una banda de rock, como bien dijiste, nueva, que se formó hace unos años y grabamos el disco hace otros años y lo sacamos recién el año pasado. ¿De Aedo son los 4? ¿Conocidos de dónde? Sí, de Ramos un par, de Aedo otro par y... De Morón, en realidad también Nico, quien toca la guitarra, es de Morón. Y nosotros ya nos conocíamos, yo lo conozco a él desde los 15 años que tocamos juntos. Sí. Y después pasamos por varias bandas. Y bueno, llegamos a esto. Esto que en realidad surgió de otra banda. Claro, de otras bandas, porque ustedes tenían bandas anteriores. Teníamos una banda en la que... Cuando se separaron, el Big Bang, viste, de bandas, van formando otras bandas. 13 fueron, 3 de los que estábamos en ese cuarteto... Nos pusimos a armar esto y bueno, después acá estamos. Se completó con Nico. Y es un disco el que están presentando, el primer disco de Mejor Actor de Reparto, que llevó 3 años. Todo llevó tres años. Nosotros empezamos en el 2009, lo grabamos en el 2011. Sí. Con dudas. Estamos con dudas, es que el tiempo pasa. Sí, claro. O sea, un primer disco es un proceso muy largo porque hay que definir. No es que uno se lo propone, pero naturalmente uno pasa por procesos de definir la identidad del grupo. Arrancamos con un estilo, después pasamos por otro. Todo muy dentro de lo mismo, del mismo marco de rock, pero lleva tiempo, ¿no? Decidir por dónde va el proyecto y la identidad. Entonces, por eso también se tardó tanto tiempo en grabar el primer disco, ¿no? Esas cosas llevan tiempo. Tampoco es tanto. Son tres años. Es menos que un mundial. Te pones a pensar en un año mundialista. Usted solo piensa en fútbol. Es menos que un fútbol olímpico. Ya sí puedo estar. Esto que decían recién de que les llevó 3 años grabar el disco, también leí por ahí que te había costado mucho trabajar el tema de la voz. Sí, muchísimo. Hasta dicen que desafinaba. Muchísimo. Y algo característico justamente de la banda, además de juego de guitarras y de voces, es también la voz principal, que bueno, muchas gracias. Es muy característica. ¿Cómo fue ese trabajo para llegar a este resultado, digamos? Y como todos los trabajos, un quilombo. En un principio, en la banda anterior, yo no cantaba, tocaba solamente la guitarra, pero yo componía canciones desde los 15 años, tenía ganas de cantarlas, de tocarlas. Empecé con este proyecto para poder hacer eso y bueno, los primeros 2 años, inclusive hasta que se grabó el disco, era bastante desastre la cuestión, sinceramente, ¿no? Dice lo mismo el compañero que lo escuchaba, ¿era así o por ahí? No, tan desastre no, pero ha mejorado mucho eso. Sí, sí. Cuando empezamos a grabar el disco luego que lo hicimos con Romero y con Chávez, estábamos con Chávez haciendo las voces y yo sentía que podía dar mucho más, pero que no estaba encontrando la forma y demás. Le pedí que si no me daban un micrófono, en lugar de ir a grabarlo al estudio y demás, si no lo podía grabar en mi casa, si perdíamos mucha calidad, que qué onda, porque el disco lo grabamos en un estudio. Y me dijo que, bueno, que por ahí perdíamos calidad, pero se ganaba en otro lugar. Seguí su consejo y estuve 8 meses para grabar las voces. 8 meses grabándolas. Hubieron 5 tandas de voces. Es medio obsesivo, pero bueno, valía la pena. No, está bien. ¿Era el tiempo que vos necesitabas, claro, o creías que, sí, hacía falta para lograr? En ese momento sí, porque era un puntapié inicial para todo un proceso que ahora, en el disco nuevo que estamos preparando y que vamos a grabar ahora en noviembre, yo siento que va a ser muy diferente la historia. Espero. Pero, ¿había una cuestión de vergüenza, exposición, algo así, que necesitabas irte a tu casa o era necesitabas práctica y soltarte? Necesitaba práctica, necesitaba control. Yo soy una persona muy controladora, creo que se nota igual en las canciones y demás, y que había una cosa de poder, me sentía tan expuesto, tan desnudo ante hacer algo que nunca había hecho y que no lo estaba haciendo bien, que necesitaba poder tener cierto control sobre la situación para ejecutar. Muy bien. Y es ahí donde también obviamente la banda lo abrigó, vendría a ser, ¿no? En el espera, en el... Bueno, me acompañó Matías, quien toca la batería, me acompañó en todo el proceso de grabar las voces y me ayudó mucho a crecer, porque yo cantaba todo en el mismo nivel, en el mismo registro. Es medio aburrida esta charla, pero la voy a continuar hasta el final, solo para ser claro. Cantaba todo el mismo en el mismo registro, en el mismo tono, por así decir, de intensidad. Y si yo no hubiera modificado esas cosas, no les gustaría Tren que Tren. Porque Tren que Tren justamente baja. Baja la intensidad, claro. Y yo eso no lo sabía hacer. Lo aprendí a hacer hace 1 año y medio, 2 años, cuando grabé las voces. Bueno. Ahí está, mira. Bueno, gracias por haberte encerrado 8 meses en tu casa, porque... ¿Y cómo es el tema de las composiciones en la banda Mejor Actor de Reparto? ¿Se componen a grabar todos juntos en ensayos que salen por zapadas? ¿Alguien lleva la maqueta, el esqueleto y luego la banda se va incorporando? ¿Cómo es? ¿Cómo viene el juego ese? Las canciones las compone todas el señor acá, Mauro Dueck. Y sí, es un trabajo de sala de ensayo el que se da. Viene con la canción. Situación de especialización de sala de ensayo y fútbol, sí, decía Andrés Calamaro, ¿no? Algo así, sí. No, bueno, pero sí, nos muestra la canción y la tocamos. Sin el fútbol, en nuestro caso. La tocamos, cada uno aporta desde su instrumento lo que considera que es mejor para el tema en sí. Y después, bueno, vamos corrigiendo sobre eso, nos vamos grabando, escuchándonos. Y ese es el trabajo que... más o menos se hace. Y al ser el primer disco de la banda, ¿no? ¿Tenían en claro hacia qué rumbo ir así del principio o se fue dando sobre discusiones, siempre pongo comillas ante esa palabra, estilísticas? No, vamos, ¿por qué no vayamos por allá? No, ¿por qué vamos por otro lado? No, este arreglo... Y ahí el puntapié inicial de toda esa discusión, y nosotros estábamos trabajando con más o menos entre 30 y 40 canciones. Ah, es una... enorme. Buen número. Cuando arrancamos y bueno, habíamos empezado a trabajar con Romero, con Pablo Romero en el proyecto anterior. Ex Árbol, sí. Y el puntapié inicial de por dónde tenía que ir la temática, teniendo en cuenta que 40 canciones abarcan muchas cosas muy diferentes a las que quedaron, de hecho, lo dio Pablo en un punto. Nosotros lo intuíamos, pero nos faltaba por ahí cierta seguridad. Es por acá. Y él de entrada dijo, bueno, de los primeros 25 temas que habían, dijo, bueno, para mí es acá, es probablemente nada, abiertamente falso, el Oscar, como que él apuntó, claro, mucho por ahí. Y eso nos ayudó mucho a definir por dónde buscar. Después, obviamente, equiparamos mucho, ¿no? Y sí, también no hubo decisiones nuestras. Tren que Tren creo que la hubo varias, nosotros, sí, sí. Claro, eso lo quería contar a usted, señor Garrido. Sí, cuénteme. No, Tren que Tren. El productor lo había desechado, dijo, este tema no. No lo desechó, porque sí, el lo disco... desechó. Sí, lo desechó. Pará. Digámoslo. Los temas los escribí yo, y cada vez que se desecha un tema o que sea así, se a uno... Me duele uno se sentís un poco. Y lo desechó, y también desechó No me guardes rencor. Mira. Y también desechó. Ahí está. Y varias cosas más. Y ahí te plantaste y dijiste, no, pará, esto tiene que estar. No fue necesario porque en la mitad del proceso, mientras se estaban estableciendo esas discusiones, claro, Romero se fue a vivir a México. Y nosotros seguimos trabajando. Señor Mauro, ¿qué fue? ¿Qué es de cierto que usted le consiguió? Pero él marcó el camino, pasaje, pará. El pasaje, pero él marcó el camino. Se lo pasó por abajo de la puerta. Libre. No, ida mañana, vuelta cuando usted quiera. Sí. Y se fue Pablo. ¿Qué hay de cierto de eso? No, es mito. No, estuvo muy bien, la verdad estuvo muy bien trabajar con él. Sí. Aprendimos un montón. Listo. Está perfecto. Bajista de pocas palabras. Y después empezamos a trabajar con Chávez, quien también es una persona de pocas palabras y trabajo concreto. Precisas las palabras. Él se sumó cuando ya estaba más o menos definido lo artístico y la lista de temas, pero él definió el sonido del disco, él eligió el estudio, él hizo la mezcla, o sea que tuvo bastante que ver también, sí, un montón en todo. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque es un productor muy, muy famoso, el Chávez. Sí. Es el primer disco, empezar así con el Chávez de una. Y antes con Pablito. Mira. Son personas, trabajan, se toman las cosas con calma. Mira, si hay algo que tienen estas personas, por lo menos el Chávez, es que al tener tanta experiencia y tanto trabajo, trabaja con una tranquilidad, ¿viste? Sabe lo que significan las cosas, desmitifica mucho. O sea, estás trabajando con él y estás tomando unos mates y la pasás muy bien. Y es un trabajo muy tranquilo. Yo creo que Chávez por lo menos creo que se ganó su nombre más a partir de trabajo que de fama, ¿entendés? ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, claro. No, por supuesto, sí. Porque yo no. Señor, ¿iba a decir algo? No, está bien. Bueno, chicos, ¿les parece arrancar con un temita? Uh-huh. ¿Con qué tema van a empezar? Con Tren que Tren. Empezar. ¿Con Tren que Tren? Bueno, para arrancar con todo. Oh, van a empezar con el tema de que ha sido favorito de este programa. Así que bueno, siendo las 11:20 de la noche, arranca el acústico del Plan Carlos, es como todo. Hoy con los chicos del mejor actor de reparto, que van a empezar haciendo Tren que Tren. Para entrar otra vez de donde nunca te eché, quien se va es quien puede volver. Yo te puedo ayudar, yo te puedo contener, darte fuerza de tren, tren que tren. Renovar la mirada y saltar, cruzar el gris. Yo también necesito verme bien, sé que puedo hacerlo. Miro hacia el sol y me vuelvo a perder. Lo chiquito es gigante y no sé dónde voy a hacer pie. Vos me podés ayudar, vos podrías comprender, darme fuerza de tren, tren que tren. Renovar la mirada y saltar, que pase el gris. Vos también necesitas verte creer y sé que vas a hacerlo. Miro a tus ojos para entrar otra vez de donde nunca te eché. Quien se va es quien puede volver. Yo te puedo ayudar, yo te puedo contener, darte fuerza de tren, renovar la mirada y amar cruzando el gris. Lo que es no puede a la vez no ser. Hoy ya pude verlo tan llena de sol. Muy bueno, primer tema de Plan Canje, aquí con los chicos de Mejor Actor de Reparto, Tren que Tren. Alto té. No lo tocamos hace un año, Johnson, o seis meses. ¿Tocamos en Niceto cuando presentamos el disco? Puede ser, sí. Bueno, seis meses. O sea, en abril fue eso. Es un tema que por ahí no es de los más requeridos por el público y demás, ¿o? Sí. Por eso no quiere tocar tanto. ¿Le gusta dejar que... No, es que lo hemos tocado también mucho en otro momento. Ah, en otros momentos. Y bueno, uno también va pasando etapas, ¿no? Eso claro. Está bueno porque o sea, llega un punto en el cual tocar siempre el mismo tema, ¿viste? Qué sé yo, llega como a cansarlos a ustedes mismos. Y depende de la carga. A ver, como una cosa por ahí es como ejecutante de un instrumento, que por ahí creo que es más fácil aburrirse también, me parece, en un momento. Después, como cantante, y depende de la carga emocional, yo probablemente nada, lo tocamos desde el primer show, todos los shows, y no me canso de cantarlo. Y no creo que me vaya a cantar abiertamente falso tampoco, pero bueno, este sí. ¿Y por qué? ¿Tiene, por ¿tiene algo emocional que decís, pasó otra etapa, otra cosa? Siento que no me representa en lo absoluto por ahí. Bien. Por así decir, no sé, son cosas que pasan con lo que uno va haciendo. Por eso está bueno escucharlo. En absoluto es muy extremo, pero siento que, bueno, que es una canción que habla de un reencuentro amoroso que yo escribí hace muchos años. Y hoy ya no te... No, hoy tengo otras canciones de amor que me representan, que tengo ganas de tocarlas. Claro, claro. Y también el estar justamente por grabar un disco nuevo, claro. Canciones nuevas, ¿no tienen ganas también de mostrarlas? Sí. Bueno, no. Hay un tema con eso, todo lo contrario para mí. Las ganas son de tocar todo lo que uno va haciendo en el momento, ¿no? El repertorio nuevo, pero también uno... Tenemos ya por ahí cerca de medio disco del que se viene, que lo tocamos y que de hecho muchas veces tocamos y nos piden esas canciones. Ya la gente que nos viene a ver, nuestros amigos o algunos que otros fans, se las conocen y les gustan y eso es muy reconfortante. Y hay otras que no las venimos tocando por el simple hecho de que, nada, el disco va a salir en abril del año que viene. No nos queremos quemar, por así decir, cansar. Pero igual ahora vamos a tocar algo. Pero viste un testeo, ¿viste? El testeo ese que se hace para ver cómo funciona. Cómo funciona, sí, claro, sí. Viene funcionando, según lo que contás. Sí. Viene siendo muy, muy lindo. Y tengo entendido que las letras de este primer disco, del primer disco de Mejor Actor de Reparto, están más que nada, hablan más que nada casi todas de la ruptura. De varias rupturas. De varias. Sí. O sea, el disco coincide con una ruptura amorosa y también con una ruptura de amistad muy grande que yo venía teniendo. Y todo coincidió en los mismos meses, con la ruptura de la banda anterior, que nos involucraba a todos, por eso es un disco que también nos representa. Pero yo no creo que hable tanto de una ruptura del disco, creo que habla más de un personaje o de la sensación, igual esto es lo que a mí me gustaría pensar, ¿no? La sensación de ser el mejor en no ser el principal. Porque creo que el disco tratamos nosotros de que responda a su nombre, al nombre de la banda. Y creo que hay, por lo menos en varios pasajes del disco, hay pasajes más amorosos, hay pasajes inclusive más con un tono más esperanzador, hay pasajes, bueno, hay de todo un poco, me parece a mí, pero creo que lo que más yo denoto es cierto rencor por haber ganado el premio el segundo. Esa es la idea. Sí, y esta cuestión temática que decís, de que responde tanto al nombre del disco como al nombre de la banda. ¿Crees que también condiciona ahora la elección de los temas para el segundo disco el nombre de la banda? No, porque uno puede teorizar sobre cualquier cosa. Sí, tal cual. Entonces, puedo hacer un disco que no tenga nada que ver con eso y que hable de un hombre de familia con su, no sé, con sus hijos, y te puedo decir, y bueno, este es el actor cuando llega a su casa y se saca el traje, yo qué sé. Yo creo que lo digo en base a canciones que se hicieron sin ningún tipo de impronta estética o de búsqueda concreta, sino como más bien como una terapia. Retomando lo anterior, ¿te entendiste lo que dijiste en este caso? Que antes no habías entendido. No, rara vez. Está bien, bueno, chicos, ¿les parece un temito más? Y vamos a una tandita. El señor Alex se pasará una musiquita por ahí. Y volvemos con la segunda parte. Es el tema de los nuevos, con los viejos. ¿Qué temas van a hacer? Qué buena pregunta, señor Guerrieri. Dijo que por ahí van a tocar un inédito, quizás, ¿eh? Tiro en el momento. No lo escucho. Usted ya le mete presión. No lo puedo escuchar, lo dijo. Usted le mete presión. Lo dijo y tiró el escucho. ¿Hacemos recién o no? ¿Complicado? Sí. ¿Por qué no hacemos mejor el que hicimos la otra vez en la radio? ¿Cuál hicimos? Diga nombre, maestro. El nombre es que no tiene nombre. ¡Ah! ¡Póngale el nombre inédito! ¿Este? Sí, ese. Sí, se llama... Bueno, no tiene nombre. ¡No tiene nombre! Encaminando sin fondo. Voy a estar bien Cuando un tren, voy a estar bien. Gracias. Es como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Es como todo. en punto de la noche. Segundo bloque del Plan Canje, es como todo. Hoy con los chicos de Mejor Actor de Reparto. Estamos hablando al final del bloque anterior. Estamos hablando de las letras que hablamos que eran medio como desencuentros, de rupturas, básicamente. Y te he leído, Mauro, que lo hiciste sobre el nuevo disco que están grabando. Que tiene que ver más con la muerte, con lejanías. Apa. Bueno, sí, tiene que ver con la muerte y con lejanías, literalmente. Bueno. O sea, usted venía un momento de ruptura e hizo sobre rupturas. Ahora, ¿qué? Sobre lejanías y muerte. Sí, sí, falleció mi mamá en octubre del año pasado, pero también estuvo enferma durante un año y medio. Y bueno, uno que escribe sobre lo que a uno le pasa no puede evitar ser autorreferencial. Entonces, en gran parte del disco no habla sobre... Hay un tema en particular que sí habla bastante concretamente sobre la muerte y las despedidas. Pero después el resto del disco más bien abarca una sensación de lejanía nostálgica de momentos, de situaciones, como por ahí el tema que tocamos recién, de alguna forma... tiene algún que otro pasaje en el que, yo qué sé, remarca cierta ausencia. Y entonces, de ahí la lejanía, ¿no? También lejanía del primer disco, lejanía de las sensaciones que se atravesaron en el primer disco. Y también habla de algo nuevo este disco. Tiene también estaba atravesado por vivencias nuevas. Entonces, la noción de lo nuevo, por así decir, también está bastante presente. Por ejemplo, evidencias nuevas, como por ejemplo le ha pasado a la banda en sí, o evidencias nuevas de ustedes o tuya. Me refiero más a dijiste lejanías del primer disco, vendría a ser. Claro. Pues ya eran nuevas, bueno, también puede. Me dejé pensar, me permití pensar. No, por supuesto, mira. Nuevas con respecto a bandas, ¿no? De un crecimiento también. Sí, la banda tiene un crecimiento y va generando una sonoridad un poco más tridimensional que la del primer disco, un poco más con más profundidad, por así decir. Es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Pero bueno, y después, por otro lado, las letras también, cuando digo algo nuevo, perdón, me refiero más bien literalmente a que el personaje tal vez se ve atravesado por nuevas cosas. El disco termina con la canción Construcción, que un poco abre la puerta a algo nuevo, de alguna forma, la letra. Y esto es como una continuación de eso. En realidad el disco es bastante una continuación del primero. Entonces, por lógica, vienen cosas nuevas. Perfecto. Era difícil poner en palabras, ¿estás seguro? No es la primera vez que te oigo decir en esta entrevista de que el personaje está muy... Y es la mejor forma de esconderse. También trabajás en un sentido... Trabajan, vendría a ser, en un sentido conceptual también. Tratamos, pero no es tan dialogado. Sí, ¿viste? Pero tampoco que... O sea, no está bueno trabajar en algo conceptual y perder cierta naturalidad. Entonces, como que el concepto se va creando a medida que vamos trabajando y que va, o sea, estéticamente hablando. Se van generando ciertas... decisiones estéticas que van llevando hacia una estética. Es que un poco la estética es eso, es ir trabajando eso. También somos personas que nos conocemos, que trabajamos hace bastante y que somos bastante intuitivas, y si uno trae, o si yo traigo una canción que dice hoy voy a tomar Ferné, los chicos van a saber por dónde buscar ahí una Ferné, claro. Como sí, ya arriba. Ferné, vamos, para arriba. Claro. Y si yo vengo con una letra y dice, no sé, hoy me voy a suicidar. Voy a tomar tía María, claro, va más abajo. ¿Y influencias musicales de la banda? Digo, ¿hay algunas que compartan? Sí, y nos gusta todo, nuevamente. Nos gusta el rock y nos gustan los artistas que por lo general suelen gustar, ¿no? Dave Bowie, Charly García. A mí me gusta mucho Morris, si bien conozco de memoria un solo disco, porque creo que debe tener un par más, pero 30 minutos de vida. Claro, el clásico. Y a mí me gusta Bob Dylan y Neil Young. A Matías le gusta Elvis Costello y Los Tres, que es el baterista. y a Alejo le ¿Los gusta. ¿Los tres de la banda chilena? Sí, a todos nos gusta. De hecho, fue una referencia sonora para el primer disco. ¿Ah, sí? Sí, porque es una banda que nos gusta mucho cómo usa el español. Bien. El lenguaje. Entonces, ¿era la banda que se ponía en cacerola o algo así? No me acuerdo, en la cabeza. No, nunca. No, son gente amarga, seria. Alan Poe, son una referencia nuestra, escúchame. No, ustedes tienen onda. ¿Y última banda que han ido a ver juntos? La banda por ahí que los cuatro, che, tenemos que ir a ver esto. ¿Cuatro? No, ¿son cuatro? Nunca fuimos una banda, los cuatro juntos. ¿Nunca? Nunca, jamás. No, fuimos a ver a los Pixies en el 2010, ese fue un recital que fuimos juntos, estuvo muy bueno. Nosotros dos fuimos. La pasamos muy bien. Y después estamos todo el tiempo viendo bandas, porque nunca tocamos solos. Entonces, la última banda que vimos los cuatro juntos fueron los Rusos Hijos de Puta. ¿Y? Gran banda. Y compartieron fecha. Sí, gran banda. Ponen un buen show. Mucha energía. Sí, mucha energía. Los hemos visto también. Muy buenos amigos también. Muy buena gente con la cual compartir algo. Últimas entrevistas que hemos tenido, los han nombrado. Me parece que estamos esperando a que solamente le termine de nombrar a Agustina Prata y ahí sí lo invitamos. En nuestra compañía sí. no los nombra por cuestión de juego. Es un juego entre nosotros que ellos me obligan a decir palabras en inglés y malas palabras. Entonces yo para... Chicanearnos. Claro, para no dar el brazo a torcer. Exactamente. No lo hice. Así que bueno, ya saben, si están escuchando los Rusos Hijos de Puta, si no los invitamos, es culpa de Agustina, básicamente. Por la cuestión energética, esta están hablando de los Rusos Hijos de Puta, para nombrarlo nuevamente. ¿Hay alguna cuestión especial que hagan antes de un show, un recital? O sea, se juntan, concentran, toman algo, fuman algo. Probamos sonido. No hay ninguna mística, una arenga. No hay ningún ritual muy mecanizado. Quizás sin darnos cuenta, siempre tomamos un poco de cerveza. Bueno. Ayuda a soltar un poco, ¿no? Sí, hay que tener paciencia para hacer música, porque tenés mucho tiempo al pedo y hay que saber con qué llenarlo. Sí, no, que no es, lo mismo que llenar el vaso. Es una ansiedad que a veces hay que manejar. Sí, no, vas a probar sonido a las 7 de la tarde, tocas a las 1. Yo no tocamos en Almagro, no me voy a volver a mi casa. Ni tampoco vas a empezar a tomar cerveza a la cita hasta la 1 porque no puedes. Así que de a poquito comemos, generalmente tomamos cerveza y hablamos muchas pavadas. Sí, para eso se suelen usar los tipos para los tiempos muertos, claro. Sí, no somos muy de mecanizar los rituales, ¿viste? Igual no, tampoco somos ritualeros, pero en otras cosas por ahí. No, por ejemplo, sí se puede decir, claro. Es complicado, la verdad. Bueno, listo. Pero mira que viene pregunta más complicada, si no puedo preguntar esta, señor. Está bien. Y no, pero no somos ritualeros de antes de un show hacer algo en particular o creer en cierta cosa. Yo trato de no tomar tanto alcohol, trato en lo posible de no tomar alcohol porque el show es bastante fuerte, sonoramente, de volumen y también de lo que se canta y de lo que se grita. La intensidad que le pones. Y yo no trato de no estar borracho porque si no me quedo sin voz rápidamente, porque para no quedarme sin voz tengo que hacer todo un esfuerzo físico, que es más o menos tratar de cantar bien, con técnica, para no usar solamente la garganta, porque realmente pego muchos gritos. Entonces, si estoy borracho, todo eso se complica, ¿viste? ¿Y le ha pasado alguna vez subirse...? ¿Quedarme afónico? Sí. Muchísimas. Igual el show sigue y muy pocas personas se dan cuenta, pero yo después no puedo hablar por una semana. Ahora ya no me pasa más, por suerte. Porque si no tendría voz dentro de 5 años. Pero bueno, por eso... En alguna época, a ver, cuando empezaba a cantar y no estaba tan seguro... Se escondía detrás del... Yo tenía mis rituales, pero iban cambiando. Depende de lo que me dijeran que me convenía hacer, yo iba probando. Una vez... La más ridícula sería alguna vez. Leí en una entrevista que los cantantes de ópera comían mucho jamón crudo por la grasa. Entonces estuve todo el show, antes, yo toda la hora anterior comiendo jamón crudo, yo qué sé, cosas así. ridículas. Acá la estrofa. Son las cosas que uno hace cuando no está seguro, ¿viste? Claro. En cualquier situación, cuando te vas a levantar una mina o cuando vas a. ¿Viste? No estás seguro de y entonces, bueno, empezás a rezar. Sí. Así que las chicas que escucharon a Mauro, si está Mauro hablando con ustedes y empieza a comer jamón crudo, huyan. Ya saben lo que se viene. Okay, se viene el griterío. Depende de lo que quieran, ¿no? Chicas, chicos. Chica, ya. Pensando en las chicas. ¿Cómo se transforma? No, te das jamón crudo, ¿sabes qué? ¿Cuándo va a ser perder? Chicos, ¿les podés hacer un temito más? Sí. ¿Con cuál van a ir? A ver. Si les parece con otro nuevo, pero bueno, si quieren que sigamos. Encantado de la vida que sigamos. Pero bueno, fíjate, dale, última. Si no tocan los estribillos, ¿no? ¿Cómo se llama el tema? Recibiendo lo nuevo. Es el segundo tema inédito que presentan aquí los chicos de Mejor Actor de Reparto. Habla. Bien. ¿Qué empieza ahora? Me gusta escuchar el silencio. Hablar y abrir el corazón y que el tiempo cure penas en mi corazón. Me gusta mirarte a los ojos, hablar sobre lo que pienso y en tu cuerpo encender toda mi pasión. Si funciona para mí, funciona para vos. Vamos, contá, decime qué te pasa. Porque si no me contás, si no lo sacas, te va a trabar y eso te destroza. Vamos, contámelo a mí, que estoy acá con vos, matando lo viejo, recibiendo lo nuevo. Lo nuevo. Si estamos en el paraíso o en una celda de prisión, es un ojo lo que define nuestra visión. Seamos profundos o al menos sinceros, hablemos perdidos, que ya no hay tiempo. Yo me muero porque esto sea así. Si funciona para mí, funciona para vos. Vamos, contá, decime qué te pasa. Porque si no me contás, si no lo sacas, te va a trabar y eso te destroza. Vamos, contámelo a mí, estoy acá con vos, matando lo viejo, recibiendo lo nuevo. Lo nuevo. Gracias. Me gusta que no pongan aplausos. Es nuestro. Me gusta. Lo primero que le dije a FM Huevo cuando caímos acá, dije, no me pongan aplausos después de cosas. Fue lo primero. Sí. Y al Peter, pero bueno, viste, una u otra. Igual no influye en nada. Era una u otra. Lo primero que hay que decir cuando uno llega a una radio. No me pongan aplausos. Peter. Si esa gente no está ahí. Claro. Es más. Juegan con el escucha. Claro. Porque de repente se preguntan. Pero hay gente. No, acá no mentimos, vamos con la verdad. No, por supuesto. Y hablando de verdad. Ahí está. Hablando de verdad, les vamos a pedir que obviamente respondan con toda sinceridad. Es una pregunta que han respondido todos, absolutamente todos. Todos los que han pasado por aquí. Algunos la acompañaron musicalmente. Bueno, sí, le estás poniendo mucha presión a la pregunta. Ah, sí. No iba a esa. No sé. Previa a esa pregunta. Ustedes saben que el mundo del rock es un mundo muy fundamentalista. Que no se asusten, no pasa nada. El rock, viste, es fundamentalista. Si no es rock, es una mierda. Usted, a ver, el mundo rock. Sí, es un mundo romántico de cuarta. Sí. Yo soy parte de él. Sí, no, sí, nosotros también. Todos nosotros hemos yo dicho. Yo soy la parte de cuarta. Igual que acá. Nosotros también hemos respondido esta pregunta, en verdad. Bueno, vieron que el rock, como yo decía, es un mundo muy así, extremo, ¿no? Fundamentalista. ¿Qué está bueno decir, qué sé yo? Escucho a los Who del Sell Out, por ejemplo, o no sé, o a Floyd desde Love Cured by Clouds, ¿no? Todos discos que te hacen posicionar bien en una charla de rock. Sí. Este loco sabe. Pero hay ciertas bandas, gustos, quizás canciones, que al rockero no le gusta decir en una reunión de rockeros que le gusta. Por ejemplo, viene rankeando muy bien. Cristian Castro. Cristian Castro viene, pero así, a full. Apa. Fuerte. Prefiero Alejandro Sanz. Bien, uno que se la juega. Eso es rock. Eso es rock. Más Alejandro Sanz. Sí, tengo que elegir. ¿Qué tema de Alejandro Sanz te hace? No te digo bailar ni cantar, pero quizás mover, ¿viste? Seguir el tiempo con la patita. Y el corazón partido. No, sin temas. Me conquistó. No, yo soy un fundamentalista del Sanz, del viejo Sanz, del que valía la pena. Ese, el de los primeros. El más juvenil. El de los primeros dos discos, pisando fuerte, compartiendo las miradas. Ese. Después se puso a hacer el latino y eso, a mí eso no me cabe. Pero ese Alejandro Sanz, el que tenía los videoclips con la piba de pelo corto y blanco y negro y locura, pasión. Sí, y él chaquetas de cuero. Que contemporáneo al Ricky Martin de Fuego de Noche, Nieve de Día. Ah, bien, Otro tema que ha sonado. Pero por favor, pero rankea alto. Sí, claro. Bien. Pero usted se colgó de su amigo diciendo el mismo. ¿O que otro que no sea Alejandro Sanz? No, por supuesto. Y a nosotros nos gustan. Antes se escondía detrás del amigo, ahora de toda la banda. Claro. a mí. A ver. A mí me gusta mucho escuchar. Esto es muy. Dígalo. No, sí, sí. Dígalo. Lo respondió hasta Iorio esto, señor, por favor. Bueno, perfecto. Mira, a mí me gustan mucho las producciones de Pop Yankees. Las escuché y me gustan. Pop Yankee, onda. Britney Spears. Sí. Y cuando era más chico, me gustaba escuchar ahí a. ¿Cómo se llamaban? Las Spice Girls. Mira, yo también he escuchado y he ido a ver la película del cine. Bueno. Yo tengo el libro de la película, pero. Usted tiene el libro de la película, pero. Y bueno, no estoy diciendo ninguna novedad. Pero no, bueno. Me da vergüenza a veces, a mí de las Spice Girls, a veces digo, bueno, sí. No. Cine. Es un dato que podría haber. ¿Lo dije o no lo dije? No, para nada. Me daría vergüenza. Robar. No, a ver, yo no podría decir esto, pero me daría vergüenza estar con alguien que te diga, yo escucho a Mercedes Sosa, ante una pregunta como la que están haciendo, ¿viste? Yo escucho Tchaikovsky. Sí, también, aparte de tu costado snob, te estamos preguntando qué te hace mover el pie. Sí. Y bueno, Ricky Martin también tuvo sus hits. Sí, inclusive. Yo creo que un todos Franco esos artistas, de Vita, por ejemplo, uno más. Y Franco de Vita yo lo descubrí hace muy poco y me encantó. Lo descubrí hace año y medio Luis Miguel. Me encantó. Bueno, Luis Miguel es un genio. Pero Luis Miguel no le puede dar vergüenza a nadie. Es un capo. No, nada. No, nada. No solo fundamentalista del rock, sino fundamentalista de Luis Miguel. Así que Franco de Vita la rompe. Franco de Vita no lo tengo muy escuchado, pero me mostraron un tema que canta con una mina. Y que se van subiendo. Sí, que estuvo hace poco en una novela. No paran y me parece increíble. Sí, alto tema. No me acuerdo el nombre, pero ya me va a salir. O no, pero bueno, es de una novela. Si lo googleaste, sale. ¿Esa era la pregunta? Sí, respondieron con creces, señora, a la primera pregunta. Muy bien. Segunda pregunta. En este programa tenemos así como un faro, una referencia, sino Charly García, ¿no? Padre quizás de todos, junto a otros, pero bueno, también padre, una manera de llamarlo padre. El cual una vez lo escuchamos hablar sobre la diferencia entre groupies y fans, ¿no? El señor Charly García decía que las fans son aquellas chicas que van a ver a un artista solo por sus dotes físicos, en ese pues cari lindo, lo que sea, ¿no? O sea, le da lo mismo que, por ejemplo, que toque música romántica y el otro día se ponga a tocar bossa nova. No tiene que ver con la apreciación estética o artística de lo que se está haciendo. Es simplemente porque el loco fachero, o el guitarrista, o el baterista... Y está arriba del escenario, ¿no? Exacto. Y para diferenciar a las groupies decía que las groupies son esas chicas que van a verte al show, que yo, quizás te despertás al otro día y demás, y le decís, che, anda, me hace falta un encordado 09. Y la loca va y sabe qué es y dónde comprarlo y qué comprar, obviamente. O, por ejemplo, le decís, che, ¿escuchaste el tema de, no sé, de Elton John? Ah, sí, esto lo hizo antes Stevie Wonder, y te sabe, tiene mucha data. ¿Es una groupie, es un chart? Mucha data. Wow. ¿Y dónde entra la gente que le gusta lo que haces en la categoría? En la pregunta que vendría a ser es... Seguidores, no. Claro. Es, ¿qué abundan en mejor actor de reparto? Abundancia es una palabra que... abundan muy pocas cosas. ¿Qué más hay? ¿O qué más hay entonces? No. ¿Groupies o fans? Y yo creo que estamos mucho más cerca de las groupies que de las fans, según lo que acabas de describir. De hecho, Charly García, yo no, Charly García. De hecho, fans... No creo que tengamos, y si tenemos, bueno, van a verlo a Matías y yo qué sé, no nos enterábamos. No y no cuenta. Y no sé si tiene que ver con cari lindo, sino con una cuestión de personalidad, ¿viste? Es nuestro seductor de la banda, ¿sí? Ah, ¿sí? Pero no, tenemos groupies. Ahora, no nos hemos despertado ni le hemos pedido que vayan a comprar un encordado. Pero sí tenemos... Sí, chicas varias más audio. Chicas fanáticas de la música. Como que están. Que les gusta lo que hacemos. Y chicos también, ¿no? Sí. Vale. Bueno, sin ir tan lejos, aquí en la mesa tenemos una groupie de ustedes. Igual, sí, Charly era un poco bueno con las groupies. Un poco bueno con las groupies. Y claro, la definición las quería incluir. Sí, lo he ido. Claro, le hicieron la pregunta adelante de una groupie. Exactamente. Eso es. Claro, a Charly. ¿Había groupies cuando lo respondió? Seguramente. No, ya detrás de cámara. Había de todo. Como, sí, había de todo. Había ido a comprar el encordado. Claro, sí, había ido justo. Chicos, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes. Hemos pasado un muy buen momento junto a ustedes, musicalmente y en la charla. ¿Fechas? Tocamos este domingo en el Sucede, que esto es en La Oreja Negra. ¿Saben lo que es el Sucede? No. Es un evento. ¿Qué sucede? Es un evento de poesía, como slam de poesía, pero no es un slam, es similar. Y de gente muy, muy talentosa, que siempre se llena mucho de gente. Vale la pena. Y nosotros vamos a estar haciendo un set de 4 temas en el medio de eso, porque es más de eso, de poesía. Y después no tenemos fechas. Tocaríamos el 1 de noviembre, falta bastante, en la calle. Sí, en Aladrar San. ¡Otra vez! Vamos a ir, Guerrieri, vamos. Aladrar la calle. Ahí vamos a tocar. El Ladran Sancho, que ya claro, ahí vamos a tocar el 1 de noviembre, porque nos invitó. Ahí vamos a estar. Vamos a ir, con heladerita, noviembre. Sí, noviembre. Sí, bueno, con heladerita. Seguramente van a tocar los rusos. Sí, ahí nos vimos a la música. Que nos invitaron. Exacto, justamente. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde se consigue el disco? El disco lo consiguen en Mercurio. Mercurio, ¿dónde qué linda disquería? En Mercurio lo pueden bajar gratis. Hemos traído, ahora les vamos a traer a ustedes algunos discos. Lo dejamos en el auto, pero ahora los traemos porque nos olvidamos. Pero el disco lo descargan gratis en mejoratorreparto.bandcamp.com. Y lo pueden comprar en Mercurio físico, ¿no? Físico, tiene claro. Un libro de 16 páginas, o sea, tiene cierto claro. Arte. Y en noviembre buenísimo. Estarían grabando el otro. En noviembre grabamos el otro,

viaje a favor y en contra del viento feliz, o con el alma rota. Yeah. es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Es como todo. Menos cuarto arranca el penúltimo y no tan cansino en realidad. El cansino de Agustina Pato se quiere matar porque me quería decir y cansino bloque, es como todo, pero no. Penúltimo bloque, en el cual, la señorita Agustina Pato nos va a decir, bueno, que si quiero hacer algo este fin de semana, ¿qué fachaca puedo llegar a hacer? Bueno, un montón de cosas hay. Ah, sí, por suerte, siempre hay algo para hacer. Para todos los gustos. Primero, dime que no. Mañana, miércoles 6. Pomo presenta Binario, su segunda obra solista a las 21 en Belma Café. ¡El gran Pomo! Así es. Qué buena noticia que Pomo, gran baterista del rock nacional, está haciendo cosas nuevas realmente. Ha estado con Papos Blues, Invisible, ha estado... Si a usted lo alegra, a mí me alegra. A mí me alegra, pero mucho. Así que bueno, a las 21 horas mañana en Belma Café, Gorriti 5520. Pasamos al jueves 7... y nos vamos a la proyección de un corto que se llama Tema de Otro. Esto es en el Centro Cultural Recoleta y es en el marco de un festival de cortometrajes que se llama Semana de Soria en Buenos Aires. Y Semana de Soria. Así es. Y en este festival se van a estar eligiendo los dos cortometrajes que irán a España a participar de la edición del festival en la ciudad de Soria. Justamente este corto, Tema de Otro, en la banda de sonido, es el tema Mi Karma, de Toponauta. Así que está todo ya relacionado. Ya lo venía. Ya me estoy oliendo esa tostada. No sé por qué lo dicen, porque muchas películas. Señora María Eugenia Mastropalo, usted que es la productora, ¿podemos dar de baja, por favor, a la señorita? No, sí. Si le dan de baja a la señorita Agustina. No, Agustina Prato no. Ah. No. Presentaba mi renuncia. Es más parcial, que ya es más parcial la cosa. Mira, usted no, me deja no seguir. Toponauta es amigo de la casa. Amigo de la casa. Así que aguante Toponauta. Compañeros y amigos de la casa. Hay otra opción para el jueves. ¿Qué otra opción? Jueves y viernes a las 20 horas, El Mató un Policía Motorizado se va a presentar en Niceto Club. Yeah. Niceto Vega 5510. El jueves va a estar junto a Bosques. Y el viernes junto a Limbo Junior. Así que con estas dos matas invitadas, jueves y viernes en Niceto. También el viernes, y como hace ya 3 años, La Cultura Emergente y Conduciendo a Conciencia homenajean a Luis Alberto Spinetta en la tercera edición del Festival Mañana es Mejor. Que se va a estar haciendo acá también, ¿no? Tal cual, hay una movida de 16 espacios culturales de todo el país, 12 de Buenos Aires, incluidos el Surco. Son 16... De todo el país. Hay... Y 12 de Capital, y 12 de capital. Federal. A ver vez, si el interior. El a ver el interior. Sí, el unitarismo es asqueroso realmente. Pero bueno, a ver si también el interior. Sí, se ofendió. De 12, ofendió. 16. Bueno, sí. Perdón, de 16, 12 en Capital. Hay gente, a menos que me digan que en el interior no hay centro cultural. Desconozco la situación de los centros culturales en el interior, pero si no hay, debería haber una movida para que empiece a haber los centros culturales. Debería haber. Y además, alguien con Spinetta no puede estar solamente restringido. Ajeno, claro. Ajeno al resto del país. Exacto. Spinetta es de todas las provincias, de todas las ciudades, ¿no? Exacto. De la nieve como del altiplano. Ahí está. Y bueno, entre los músicos que van a estar tocando en diferentes puntos de la ciudad se encuentran Baltasar Comoto, que fue guitarrista. Del Indio Solari. Y de Pimienta también fue, de Andrés Calamaro ahora. Claudia Puyó. ¿Claudia Puyó? Gabriel Conejo Jolivet. El Conejo. El Conejo. También. Lautaro Feldman, Toponauta, Lautaro Amel. Toponauta. Esto es una maravilla. Ignacio Arigós, Lucio Mantel, Ezequiel Borra, Loli Molina. Loli Molina. Pérez, Julián Cartún del Cuelgue. También, otro amigo de la casa. Ciruelo. Usted me prometió que volvía al Cuelgue. ¿Cómo le gusta arruinar la sorpresa a usted, Rieri? Ah. Le digo algo en off, en un colectivo. Acabo de poner una 128. Cara de terror de qué acabo de hacer. No me diga. Que la semana que viene. Siga, por favor, señorita Agustina. Bueno, para los que quieran consultar bien quiénes tocan en cada centro cultural, pueden hacerlo en www.homenajespineta.com.ar. Perdón, quiero hacer una pregunta, no la quiero comprometer. ¿Usted sabe quién toca aquí en el Surco? Solo quería saberlo. Va a haber, según lo que figura en la página, hay un ciclo de cantautores. O sea, distintos cantautores. Ciruelo toca en el Surco. Gracias, Alex. Qué buena banda, Ciruelo. Escuché Ciruelo. Es más, el martes pasado pusimos un tema de Ciruelo, de su último disco. Que un, es título, un título increíble. Muy bueno tenía. Mira los libros, algo sí, así. Bueno, ahora se lo busco. También este viernes 8 de agosto a las 19 horas los Pérez García van a estar tocando en el Teatro Vorterix. ¡Vamos, los Pérez! Avenida Federico Lacroce 3455, justamente que hablábamos hoy de ellos. Usted sabe, señor Guerrero, usted todavía no estaba, Prato, ¿no? No. ¿El tema de tocar un Resaca de Carnavales? Era un inédito. Yo estaba acá. No era un inédito, estaba. Está en el nuevo disco. Pero Resaca de Carnavales ya existía en la web. Recuerdo después haberlo escuchado acá. Bueno, que puede ser que haya existido en la web, pero estaba. No en un, disco. Disco oficial. Ah, bueno, sí, es por ese detalle de color, a usted le gusta el inédito, es cierto. Lo que usted decía, el tema que pasamos el martes pasado acá de Ciruelo, se llama Mira los discos y lo piensa. Excelente ese título. Y excelente tema, que revive los mejores, las décadas doradas del rock nacional, aquel viejo rock nacional de Pescado Rabioso, muy bueno. Bueno, también hay otra opción para el viernes 8 que estoy segura que le va a gustar mucho, porque Acorazado Potemkin presenta su segundo disco, Remolino, a las 21 horas. Lo escuché, lo bajé, apenas me di por entendido de que Acorazado Potemkin sacaba un nuevo disco, me lo bajé, obviamente, porque lo tienen de su página, lo pueden bajar gratuitamente, y dije, chao. Mejor que mugre, que ya era mucho que decir mugre, muy bueno, y el último... Realmente genial. Gran pata con la Zapotequín. ¿Habrá posibilidad de que una vez vengan aquí al programa? Difícil. Pero, producción al aire. Podríamos invitarlos a ellos para picar el nuevo disco, ¿no? Estaría bastante bien. Una entrevista con ellos, lo picamos. Porque está todo ok. Tocar no. Gran banda. Pero para picarlo, ojo. Bueno, muy bien. Producción. No, bueno, como decías recién que está para bajar gratuitamente, también lo pueden ir a ver gratuitamente porque van a estar en el Centro Cultural General San Martín, en la Sala 3, el viernes a las 21 horas, y la entrada es libre, retirando en boletería ese mismo día desde las 19 horas la entrada. Muy bueno, buen plan para hacer, ¿eh? Viernes 9 de la noche, ojo. ¿Usted podrá retirar a las 7 de la tarde? Yo puedo llegar a las 9, pero a las 7 no. Sí. No bueno, puedo, chicos, los planes. ¿Este viernes es? Es este viernes. No, listo. Bueno, y si no llegan, también lo pueden ir a ver a Edelmiro Molinari, que va a estar el viernes. Y si no llegan el viernes, van el sábado. Tenemos muchos amigos que ir a ver. Eso es lo difícil de tener muchos amigos. Sí, así que el viernes pero lo bueno o el sábado, de que sean amigos es que no se enojan si uno no lo va a ver. Porque son amigos. Exacto. Y amantes. Amantes. Entonces, ustedes tendrán amantes como amigos. Yo tengo amigos. ¿Me pueden dejar de interrumpir, por favor? Usted y Edelmiro tienen amantes. Exacto. Sí, y los mismos amantes. Sí, que es lo peor. Los comparten. Que es lo peor. Así que bueno, viernes 8 y sábado 9 en La Perla, Avenida Rivadavia, al 2800. ¿Y para el sábado? Y para el sábado está a las 21 horas la presentación oficial de Carca Registrada. Carca presenta su nuevo disco. Es una retrospectiva de 1994 al 2013. Es en el Teatro Cirú, Espacio Untref, Chacabuco 875. Y están las entradas a la venta en el teatro o por Plateanet. Y si no, para los que no están en Buenos Aires, están en la Ciudad de La Plata, pueden ir a ver a Javier Maldonado, El Negro Rossi y Fernando Marín, que se presentan a las 21 en Penthouse, 50 entre 4 y 5. Y a la medianoche se pueden ir caminando un par de cuadras de ahí, a ver a los chicos de Bestia Bebé, que se presentan junto a los Vivales en Casa Unclan, calle 5, entre 63 y 64, número 1512. Buenísimo. Y para los que nos quedamos acá, nosotros ya tenemos un plan. ¿Ya tenemos un plan? Sí, sí, sí, porque el sábado está la fiesta de la revista Amartya. Ah, muy bien, la fiesta de la revista Amartya. ¿Vamos a la fiesta? No voy a encontrar en la ciudad, no me encuentro en la ciudad. Pero Guerrero, usted es muy, muy raro. Ve todo lo que hay para hacer. Viejo, viejo por trabajo. Ojalá pudiese quedarme sábado. Sí, usted es diabólico, señor Guillermo. No, usted lo dice realmente. ¿Qué lo dice? ¿Por mis ojos rojos o por los cuernos que tengo? ¿O esta cola larga que acompaña mi caminar? Por las tres cosas. Bien. La fiesta de Marte es en Díaz Vélez, 4550. Y había un botón que había que apretar, ¿no? Me imagino, sí, el timbre. No, pero había un timbre en particular. El timbre 2. Timbre 2. Yo me acuerdo de Hay eso. Hay un largo pasillo que uno camina y entra de repente a la casa de la alegría y el amor y el alcohol. Y ahí hay amantes de los que a usted le gusta. Del muchos. Amor y el alcohol. Sí, mucho amor. Muy descriptiva su venta. Usted ha estado en esa fiesta. Hemos ido juntos, creo. No, pero usted no hubo amor y no hubo alcohol esa noche. Para usted. Hable. Sí, para usted sí. Encontré ambas cosas. Oh, mire, no me contó nada. También vamos a decir que para quien está en Madrid. Ah, mire, justo. Este sábado en Café Berlín, banda que ni bien venga de Europa, va a estar aquí en Es Como Todo. Todo veremos. Sí, confirmado esto. Los guauchos, los grandes guauchos, van a estar aquí. Cuando vengan de su gira europea, qué groso. Muchas bandas están en este momento haciendo gira europea. Julio y Agosto es una de ellas. Sí. Fémina está en Europa también. Fémina está en Europa, he visto muchas fotos. Los guauchos, que dice usted. Guauchos. De las chicas. Sí, han ido muchos. Y qué bueno que vayan a hacer la experiencia. Que se expanda, ¿no?, nuestro arte para Europa, que tan bueno es. Y además que bueno, para después cuando vuelvan Es Como Todo, que a nosotros nos encanta hablar de viajes, ¿no? Es algo de lo que nos cuenten las anécdotas y esas cosas que van sumando, ¿no? Milla a milla, kilómetro a kilómetro. Exactamente. Y el domingo, no nos olvidemos también, que podemos ir a ver a los chicos de Mejor Actor de Reparto dentro del Sucede en La Oreja Negra. Es Uriarte y Córdoba. Así es, este domingo 10 de agosto, Mejor Actor de Reparto, en esta sección, ¿no? Sección, ¿no? Es como, sí, una especie de festival de poesía. Festival de poesía que se llama Sucede. Van a estar los chicos de Mejor Actor de Reparto, a las 21 horas empieza la cosa, en La Oreja Negra, Uriarte, como dijo Agustina, 1271. Esquina Córdoba. Lindo programa. Feliz día. ¿De qué día? ¿De qué? Un día feliz. Un día feliz. ¿Por qué que tiene que ser de algo? No. Bueno, hoy pone muchas cosas. Hubo acontecimientos que acompañaron. Por supuesto, por eso lo digo. Le dedicamos el programa a Estela, ¿no? Y ese tema que sonó. Tren. Por supuesto que se lo dedicamos a Estela, obviamente. Acaba de pegarle el portazo como diciendo, che, chicos, acá falta orden. Que es verdad. Avisándonos que se está por terminar el programa. Si hay algo que nos falta a nosotros, eso. En el último bloque siempre falta orden en este programa, no sé por qué, pero acá viene la señorita María Eugenia Mastro Pablo, la productora que está acá. Va a venir a poner orden, básicamente, ¿no? Obviamente. ¿Cómo le va? Agustina, ustedes dos vienen desastrosos. Entra así agrediendo. Por fin una mujer acá conjunto a mí para defenderme. ¿Por qué tenemos mala relación con los productores nosotros? No sé. Bueno, es algo que deberíamos pensarlo y tratarlo en terapia. No la terapia de pareja que hacemos, sino en la individual. Cada uno. O quizás tenemos terapia grupal. Bueno, cómo no, yo acepto. María Eugenia Mastro Pablo, ha salido la nueva edición de la revista Amartya, ¿no? Sí. ¿De qué trata este número? Bueno, básicamente habla de los fondos buitre. Ese es el tema central de la revista. Y después hay una entrevista a Raúl Coleman que habla sobre el narcotráfico. El narcotráfico está en Argentina. Y cuentos, como siempre. Hay una entrevista a un artista. Está, ¿cómo es el que me gusta a mí, el pibe Trosco? El pibe Trosco. No recuerdo si salió en este número. Me parece que no. Está el gran Carlín en contratapa. Obvio, Carlín es el clásico de la revista. ¿Carlín Calvo? No, Carlín. Solo Carlín. Sin apellido. ¿Qué Carlín? No lo conozco. ¿Cómo no conoce a Carlín? Carlín es la sección donde. El Carlín de humor es como el Clarín de la contratapa. Parecido. Es la parodia de las tapas de Clarín. Ah, ahora sí, ahí la vi. Por ahí eso la vi, no ahí se acordaba, porque usted es Clarín. No. Es que generalmente solo atender que en la contratapa hay una publicidad y jamás la veo. O sea, nunca leyó la revista. Sí, me porque Si he leído sus artículos sobre Roberto Arlt, señora. ¿Ha participado en algún artículo? Les traje los dos números. Sí. Y en este último no, pero en el anterior sí. Muy bien. Así que. ¿Entrevista bueno, a quién? A Raúl Coelman sobre el narcotráfico. Muy bien. E hice otra a dos los creadores de una red social que es igual al Facebook, pero que es argentina, se llama Fase Popular. Fase Popular. Había otra que era ese mismo, Fase Popular, ¿no? Yo estoy suscrito. Muy bien, está bueno. A Fase Popular. Está bueno. Sí. Muy bueno. Sí. Se está por acabar el programa, o sea que era el último bloque. Y yo creía se volvió cansino. Se volvió cansino. Sí, ya no nos agarra cansado. Son las 12 de la noche. Es de un día martes, toda una semana por delante. Cuatro entrevistas tuvimos, o sea, tres entrevistas tuvimos, mucho. Estamos cansados, todo un día. Por atrás vendría a ser. Por detrás. Sí, para usted, todo un día, todo un día por delante. No, pero escúcheme. Todo un día por delante es aquello que va a venir. O sea, el día que pasó es todo un día por detrás. O sea, todo un día en la espalda, prefiero decir. Ah, bueno. Sí, suena un poquito mejor. Título de canción, ¿no? Ah, pero todo qué un día por detrás. Pero este conjunto de como todos son cada día más machistas. Más machista. O usted cada día se ha vuelto más. No, señor. Vamos a arrancar los deseos para esta semana. Arrancando por la señorita Mirugina Mastropablo, ¿qué desea? Que siga sin luz la redacción. ¿Usted sigue sin trabajar, señora? De la casa, señora. Yo sigo trabajando por ahí en mi casa y no sé. Yo les cuento que me pagaron el sueldo, o sea que no es que la empresa quebró. O sea que yo sigo de casa y no sé hasta cuándo. Así está bueno, así seguimos, así estamos bien. Pero yo, o sea, como cábala sigo diciendo. Está perfecto, continúe sus cábalas. Continúe, obvio. Señorita Agustina Prato. Bueno, de ahora en más, no solo esta semana, sino para adelante, que podamos recuperar muchos más nietos. Muy bien. Me sumo también. Se la robó Guerrieri. Pero tenía pensado otra frase. Deseo que llegue el 115. Eso es lo que quería. Es lo mismo. Deseo que llegue. Pero que llegue el liceo. Pero ¿por qué le voy a comer el liceo? Es bueno que decimos lo mismo. Claro. Que decimos lo mismo acá. Todos los que estamos acá y todos los que formamos parte de este país, estaría bueno que decimos que llegue el 115, 116 y así hasta los 400, ¿no? Así es. Ese es mi deseo. ¿Y el suyo cuál es? Señor Alexander Tolosa, su deseo para esta semana. Que le llegue domingo el domingo para ensayar. Perfecto. Bien. Pero muy bien, tenemos que pasar a la tele después. ¿Y cuál es su deseo, señor Esteban Lavezari, gran conductor, manejador y distribuidor de programas como todo? Distribuidor, mira, me dejo la distribución también. No, distribuye el sentido y las palabras. Hago todo. Distribuidor, ¿qué es? No entiendo. Distribuye igual el sentido y cómo viene la palabra y cómo viene la entrevista. Usted maneja la pelota. Sobre todo en el último bloque. Juan Román Riquelme, ¿no distribuye? ¿Usted sí, no distribuye? Listo. Sí. Vamos a... No lo pensé, pero... Por menos humedad. Menos humedad. Sí. Qué deseo profundo. Yo soy más cotidiano. Claro más que sí. Al día a día, del momento. Exacto. Así que, gente, se está terminando Es Como Todo. Muchas gracias, por supuesto, a todos los que están del otro lado del dial, o de internet, o de una tablet, o de donde... O el que lo escucha que después, más tarde, ¿no? Hay claro, muchos que nos escuchan a lo largo de la semana. Si nos va a escuchar el domingo, bueno, gracias por escucharnos también el domingo. Si lo está escuchando el domingo, seguramente Alex estará muy feliz ensayando en ese momento. Exacto. Y, ojalá... y el Tete debe estar durmiendo recuperándose el sábado, que se lo va a pegar en la fiesta de Amartya con las dos chicas que están aquí a mi lado. No le permito. Mientras tanto yo voy a estar trabajando un día domingo. Así que si lo escuchan domingo, tenga piedad de mí. No, pero yo le voy a comentar lo que hace el Peter, de las escaramuzas que hace el Peter. Yo se lo voy a comentar afuera del aire. Pero bueno, gente, principalmente gracias a ustedes por estar del otro lado. Muchas gracias a Alex, María Eugenia, Agustina, Peter. Muchas gracias a Valentino, muchas gracias a los actores de reparto. Muchas gracias a ustedes. A Delmiro, muchas gracias. A Delmiro también. Y vamos a darle muchas gracias a quien vendrá el próximo martes, que quién sabe quién será, ¿no? ¿Quién será? Pero por las dudas vamos agradeciendo ya. Somos un programa agradecido. Así que, gente, nos vamos como siempre con los Sex Pistols. Irish girlies, listen and listen. It was son, a good ship made. A spy cross you should have seen. A stuff figurehead was a whore in bed and a monster in my penis. The captain of this lager, he was a dirty bugger. He wasn't fit to shovel ship from one place to another. Bring it in the rigging, bring it in the rigging, bring it his name was Morgan, by Christ he had a garden. 10 times a day sweet tunes play on his fucking organ. The first mate's name was Cooper, by Christ he...